Muy bien, arrancamos con, estamos en el tema, terminamos sobre lo que tiene que ver con la doctrina, hermano mío, de antropología, que esto es muy leve, esto vamos, hermanos, de una manera muy a la carrera. Hermano, esto lo pudiéramos llamar casi seminario, un seminario que demanda más tiempo, más dedicación, menos clases, porque aquí se nos quedan pendientes una cantidad de temas, porque el factor tiempo no nos permite sino este. Entonces vimos en la parte final la caída del hombre, y ahora vamos a considerar la salvación, o sea, la restauración humana. Este tema es muy, muy, muy, muy emocionante, muy bonito, porque tiene que ver con nosotros de una manera particular después de nuestra vida en Cristo. Ustedes saben que la vida del hombre está dividida. La vida humana del cristiano es como la historia, está antes y después. Amén. Toda vida de un genuino cristiano es porque no ha pasado por ahí, porque es una experiencia todo el resto de la vida terrenal y la eternidad. Miraremos el factor tiempo, pastor. Todo lo que está aquí es antes de Cristo. De aquí para allá es después de Cristo, como la historia. Entonces, esta parte es determinante que en toda iglesia se tiene que enfatizar. Uno a una iglesia no se afilia, porque esto no es un club. Tampoco se vincula, porque no es un sindicato. Una persona, para ser miembro de la iglesia, tiene que ser nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, así hagan la ceremonia que hagan. Así le apliquen los santos óleos. Todo es inútil. Lo que hace que uno sea cristiano es el nuevo nacimiento. Y esa doctrina no está muy enfatizada hoy en muchos púlpitos. Al pecador no hay que decirle que está bien así, no hay que enfatizarle que tiene que nacer de nuevo. La frase de Jesús fue esa: no os maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, llegamos a esa parte de la salvación, o sea, hasta aquí hemos hablado del hombre hacia atrás, pero aquí sería la parte que sigue. Pero me sugiere aquí el pastor Julián, que debido al factor tiempo, en las iglesias tocan estos temas con frecuencia. De hecho, la mayoría de temas de enseñanza bíblica que se dan en las iglesias tiene que ver con la salvación, con la fe, con la iglesia, con todo esto. Lo escribí aquí porque desde el punto de vista teológico son temas trascendentales. O sea, uno no puede estar analizando o estudiando teología si no ha tenido esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ese cambio. Y por supuesto lo que sigue, que se deriva de ahí la fe, el crecimiento, el desarrollo espiritual. Sugiere el pastor que toquemos los temas sobre la iglesia. Quisiera hacer entonces les dejo de una manera, saltemos entonces hasta la lección de la iglesia en la página 11. Aquí sí considero mi responsabilidad de hablarles un poquito, porque es que el término iglesia está siendo desvirtuado. Por ejemplo, en el mundo social en Colombia, cuando los políticos se refieren a la iglesia, siempre se refieren a la católica. Amén. Que la iglesia mediadora, que la iglesia este lo otro, y siempre se refieren a ellos en razón de que aquí en América Latina la iglesia fuerte tradicional siempre ha sido el catolicismo. Pero últimamente, a raíz desde el año 91 que se dio la constituyente en Colombia hace 20 años, se incorporaron otros credos, incluso la constitución en su preámbulo quedó modificado. Ya no sé, la Iglesia Católica ya no es oficial en Colombia. Este no es un estado confesional ya. Este es un estado de derecho donde reconocen y se admiten otras confesiones no católicas como la nuestra. Nosotros, por ejemplo, pagamos al Estado una cantidad de dinero todos los años, todos los meses, millones, más de 20 millones están pagando mensuales de solo retenciones en la fuente. Por eso tenemos la personería jurídica y tenemos unos deberes para con el Estado que el Estado también tiene con nosotros deberes. Entonces, conviene que les hable de la iglesia un poquito, porque es que debe quedar claro. Amén. El término iglesia, en mi concepción cuando estaba niño, era un templo, en la iglesia católica. El término iglesia nunca se aplica a un edificio, sino a la gente. Amén. Entonces, hay una desinformación. Veamos un poquito entonces en la página 11 al respecto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se le dio el título de congregación, que es un término que también es neotestamentario, congregados. Amén. Está en Levíticos 4:13 y transmite la idea de un pueblo llamado o convocado fuera. O sea, en su etimología original, el término hebreo es llamados, fuera. ¿Fuera de qué? Hay un conglomerado de personas Este es lo que le llamamos en términos seculares o en términos bíblicos más bien el mundo. Y ocurre que la iglesia es un sector de él, es un pequeño pedacito. Esto es iglesia, mientras que esto es mundo. O sea, la idea de la congregación es impactar aquí. Amén. El pueblo hebreo fue llamado a eso, para que influyera de una manera positiva en el mundo. Israel cesó su proceso en lo que a redención se refiere. Eso está en Romanos muy bien explicado. Permitió Dios endurecimiento en parte. Estaba Israel, que era otro pedacito, ¿sí? Se permitió endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La iglesia se compone de gentiles, que somos el linaje, o sea, al que pertenecemos nosotros. Nosotros no somos judíos. Por eso es que no podemos adoptar el culto judío. Amén. Eso no tiene soporte en la Biblia. La iglesia tiene su propio programa. Dios se lo diseñó. Amén, hermano. Por eso usted habla, si oye hablar de danza hebrea, están desfasados. Porque ahora se está introduciendo en el cristianismo neotestamentario una cantidad de modismos. Y por la ignorancia teológica y doctrinal, muchos pasan entero. Y no le aplican la lupa bíblica a esas prácticas. Y uno tiene que saber cómo anda, porque si no se van desviando, y así nacieron todas las herejías del mundo. Se van empezando a partir de una línea ortodoxa y se van desviando. Y si no hay gente con doctrina, con estructura teológica, pues ¿qué iglesia va a levantar esa persona? Por eso hay iglesias que parecen más un club que una iglesia, hermano. Luces multicolores, conciertos. ¿Quién dijo que una iglesia cristiana da conciertos? Por allá en esos brincos y en esas cosas, hermano. Por eso hay artistas, y yo los menciono con nombre propio. Luis Guerra canta en el mundo secular, canta en la iglesia. Y por ese lado otros. Entonces la iglesia se ha desvirtuado, y yo considero mi responsabilidad decir que cuando ya Israel, el programa con ellos está en suspenso. Eso está en Romanos 10 y 11. Dios continuará el proceso una vez que la iglesia sea levantada con Israel. Por ahora la dispensación nuestra es esta. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Ser luz del mundo y sal de la tierra. Si el mundo influye aquí, la iglesia pierde su razón de ser. Porque la iglesia no está para eso. Ella es luz del mundo y no a la inversa. Que es lo que ha invadido la iglesia es el mundo en el campo político, en el social. Pastores que nunca le enseñan a las mujeres ni siquiera a vestirse con pudor y decencia. Cuando eso está aquí en la escritura. Ahora se ha metido, hermanos, una liviandad terrible en mucho pastor. Y yo le tengo la obligación de advertírselos aquí, pastores. Ustedes no pueden permitir que el mundo se desvíe de sus iglesias. Ustedes no pueden obligar a una mujer a vestir con pudor y modestia, pero sí pueden evitar que sea miembro activo de la iglesia si no lo hace. Lutero dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan cama entre mis cabellos. Si una persona no se quiere someter, no tiene ningún derecho en la congregación. Maestras dominicales con las cejas rapadas, con una minifaldita por aquí toda corticas, ¿qué le transmiten? Yo estaba preocupado compartiéndole a unas jóvenes mamás, las niñas apenas, hermano, empezando a caminar y ya con licra, no, hay otras modas que hay ahora, que son como una malla. Leggings, creo que llaman esa ropa, que es toda indecorosa, ajustada y es toda rota, y le ponen una faldita bien cortica debajo ese blusón, la niña es toda peluqueada. Yo le decía a una mamá, si esa niña ya es así, ¿cómo será la generación siguiente? Deuteronomio 6:2 habla de usted, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Amén. Y queremos transmitir de generación a generación los principios bíblicos céntricos. Si usted no se los transmite a los hijos, sus nietos. Yo les he dicho en un seminario, si sus hijos no vienen a culto, sus nietos no irán ni a misa. Se lo digo. ¿Cómo hace uno para persuadir a los hijos? Tiene que haber unos principios doctrinales en la casa. Yo puedo enseñarles a ustedes esto, los pastores también, pero ustedes no llevan a la práctica esto. Si usted es una muchachita de 8 o 10 años, que porque está pequeña la viste ya con chor y la peluquea, ¿usted se imagina esa criaturita de 12 o 13 años? ¿Y de 15, 16? Ahí habrá borrádose la huella del cristianismo bíblico. Y si uno no es capaz de ganarse los hijos para Cristo, escúcheme en esto, pastores y hermanos, usted no tiene autoridad para hablarle a otros de Cristo. Se lo digo en el nombre del Señor. Porque si la gente que vive conmigo no me cree el cristianismo, si mi esposa y mis hijos no creen lo que yo predico y lo que yo vivo, si los valores que yo profeso no los logro transmitir a ellos, Cualquier joven que se siente en la iglesia puede preguntar en el banco si no es capaz de ganarse al hijo. Amén. O a la hija. Es que por eso es que la Biblia dice que los hijos de nosotros tienen que ser cristianos. Sí, pastores. ¿Lo dice Timoteo o no lo dice? Que el líder debe tener hijos creyentes. Que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Hermano, es que esto es delicado. Nosotros estamos en una etapa de transición sumamente peligrosa. Por las influencias externas y por la ausencia. Mire, el advenimiento de la televisión por cable. Ahora vino la digital, que es peor todavía. El advenimiento de la internet y la industria del entretenimiento acabaron la vida devocional de muchos hogares y familias. Amén. Y algunos ven sus hijos de cualquier manera, ya pequeñitos, hermano, apenas empezando por ahí de 8 añitos y ya con una cresta así, los muchachitos con un chipolo arriba. ¿Por qué peinan los hijos así? Alabado el nombre del Señor. Amén. Si son las niñas, ya uno las ve a unas adolescenticas ya con estilo emo, con un poco de greñero aquí así tapándose en medio ojo, igual que los otros. Con un blue jean todo entubado. A mí me preocupa eso, porque yo tengo 3 hijas, 19, 16 y 12 años tienen. Y no ha sido fácil, pero se ha podido en el nombre del Señor. Uno tiene que decir, aquí vivimos para Dios. Y yo le doy un consejo que a mí me ha dado resultado. Yo les cuento con frecuencia a mis hijos lo que yo era antes de ser cristiano. Aún después de serlo. Ahorita, hace 30 años exactos, el 5 de abril, yo salí a servir en la obra del Señor. Y yo les digo, nosotros vivimos una vida sosegada por la misericordia de Dios. Estos principios ustedes me los respetan. En esta casa, estas las normas. Amén. Y funcionan. Mi hijo ya tiene 22 años, mi hija tiene 19. Nunca les he oído de novio. Yo le digo, ustedes van a ser un día un esposo y una esposa. Pero ustedes cómo se van a enredar en esos asuntos sentimentales. No ve que hasta ahora están estudiando. A ustedes están de tiempo completo en la universidad. Me toca darles hasta la crema dental. ¿Cómo va a salir usted con una novia a mí ahora? Cuando no tiene ni siquiera con qué regalarle un miserable chicle. Amén. Se ponen con ese asunto y empiezan a darle lugar a la carne. Y cuando terminan, se enredaron moralmente y hasta ahí yo llego. Porque la Biblia, en la ley, prohibía que el hijo impío comiera del diezmo y de la ofrenda que el pueblo traía. Aquí está en la Escritura. ¿Es así o no? Entonces, hay que prepararte de antes, hermano. Y enseñarles el respeto por la autoridad de la iglesia. Yo le digo, esos hombres que están allá en ese altar, esa gente son las que Dios usa para bendecirnos. Aquí en esta casa hay comida, hay un techo, porque Dios en su misericordia, porque si no fuera así, como yo no tengo academia, yo no tengo formación teológica anterior, no tuve una herencia, hasta mi apellido es peyorativo. Ustedes no saben los problemas que yo he tenido en las fronteras por ser enao. Porque hay enao que lo busca la Interpol por toda parte, hermano. Ahí en la pantalla, enao, eso aparece me dijo un agente del TAR, dijo, mire todos los tocayos ellos que están aquí. Santo Jesús. Sí, hermano. Entonces, uno con esas desventajas, si viene Dios y le da la misericordia, yo no le tolero a una hija ni a un hijo que me irrespete la iglesia ni las autoridades de la iglesia. ¿No puede? Y a mí me ha funcionado eso. Yo no sé si ustedes lo quieren acoger, pero a mí me ha sido provechoso. Hablemos de la iglesia rapidito, porque el vocablo iglesia que aquí está, se los escribo para quienes no tienen el folletico, es un término, ¿sí?, que se escribe así, iglesia. Y esto nunca se refiere a un edificio. Etimológicamente es los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? De aquí, del mundo, lo sacó Dios a un círculo aparte. Pues es que la iglesia no es una organización, ni es un sindicato. Esto no es cuestión laboral. Hay gente que se mete a las iglesias de pastores solamente por vivir de un diezmo. Esa gente tan desubicadas. Amén. Es por eso que usted oye de demandas de gente que quiere, porque es que lo que les interesa es lo que la iglesia produce, no lo que la iglesia es. Por eso alcahuetean el pecado, se vuelven cobardes, toleran el adulterio, la suciedad, lo que sea, con tal de que el diezmo llegue. Esas personas, esos hombres que están así, no son parte de la iglesia en lo bíblico. Tal vez teóricamente lo son. Pero un hombre de Dios nacido de nuevo, se los advierto, no alcahuetea el pecado en nadie. Aún ni en un hijo o una hija. Si una hija se equivoca, qué pena, pero usted no me puede participar en el altar. Usted no puede. Pues es que esto no es un negocio ni es un lucro familiar. Ahora estamos pasando por un fenómeno. Y es que muchos pastores, y se lo digo delante de toda esta asamblea, pastores, va creciendo el hijo y uno va menguando. O la hija, o el yerno, o el descendiente más cercano. Y empiezan a ir dejando espacio en la iglesia para que él vaya ocupando el escenario. Y ese muchacho, esa muchacha, como no tiene estructura, porque es que no la puede tener. ¿Por qué no la tiene? Porque no le ha tocado, porque la estructura no se adquiere teóricamente. Así de sencillo. Usted, los pastores que ustedes nos ven aquí, nosotros hemos pasado por una serie de experiencias, de amarguras, de necesidades que son parte de la escuela, no teológica, sino práctica. Amén. Uno necesita saber de necesidades para conocer a Dios como proveedor. Uno necesita padecer una enfermedad para conocerlo a Él como sanador. Uno necesita pasar por esas etapas, saber que se le rompen los zapatos y no tiene cómo comprar, y enseguida venir en secreto y decirle: Señor, y hacerse un rinconcito con el pie así para allá para que no le vean el hueco. Eso nos ha pasado a nosotros. Eso no lo han contado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso le aporta. Pero piensa usted en un jovencito que le aparece la Virgen del Perpetuo Socorro, para mencionar alguna de las 11.000 que tiene el catolicismo, que el papá le va dejando la iglesia, y ese muchacho, para recibir recursos así tan fácil, gratinianamente. Hermano, que se daña, se daña. A mí no me venga a decir ninguno que un joven es capaz de administrar plata, fama, poder, influencia. No, hermano, no la maneja. Y con todo respeto, jóvenes, le digo, usted necesita más estructura para soportar el peso de la fama. Cuando empiezan a llamarlo y a escribirle y a decirle que lo están sintonizando en tal parte y en tal otra, se necesita una ecuanimidad y un manejo para no inflarse, ¿cierto? Y entonces es que la Biblia prohíbe que el pastor no puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ha pasado. Mira nada más en la alabanza, ¿por qué yo soy enfático en esto? Porque yo le he dicho a mi pastor, hermano Ignacio, no me le pongan los hijos a liderar nada, póngales bajo autoridad. Ellos deben tener quien los mande y quien les sugiera, porque por ser mis hijos pueden en un momento dado. Entonces yo le he dicho, no los ponga a liderar, ellos deben estar bajo autoridad. Es que, hermano, que para mí, se los digo hoy, sería muy triste que ya con 50 y algo de años, el algo ya es un secreto profesional. Amén. No hubiera sido capaz de transmitirle esto a mi esposa, a mis hijos. Yo se los digo. Yo viviría muy triste predicando y recorriendo este país y fuera de él, y que los hijos no crean lo que uno predica. Amén. Porque el problema no es la iglesia, es la casa. Escúcheme, padres, y permítame que saque un poquito del tema que parece, pero es que lo que lo prueba usted no es el templo, es la casa, porque usted vive más allá que aquí. Amén. Es en la casa donde se sabe qué cristianismo usted vive. Aquí uno viene y hace culto y está con todo el pueblo que alaba al Señor, pero es allá cómo se visten sus hijas y sus hijos, qué peinado usan los muchachos, cómo se mandan peluquear. ¿Me están oyendo? Si es la niña, como qué hace con su cuerpo, cómo administra. Hay devocional en esa casa, hay lectura, hay respeto por la oración, porque si no, hay, hermanos, esta generación se extingue y luego viene la siguiente y hasta ahí llegamos. Les quiero hablar un poquito de la iglesia. Su origen fue anunciada y predicha por Jesús según Mateo 16, y fue fundada sobre esa gran aseveración del apóstol Pedro, que dijo, el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la verdad que pronuncia, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dijo edificaré, miren que no dijo estoy edificando, estaba en futuro. Amén. Después de esta expresión, tardaron algunos añitos para la iglesia ser fundada y establecida. En la Biblia aparecen los datos. La iglesia no nació en Roma, por eso nosotros no somos católicos ni apostólicos por doctrina, sí, pero no romanos. La iglesia no nació en Roma, nació históricamente en Jerusalén. Eso es un dato que es indiscutible. Eso está en Hechos 1, del 12 al 13. Fecha, 40 días después de la resurrección de Jesús. Circunstancias, el día de Pentecostés. Participantes, los apóstoles y 120 más. Hechos 1, 13 al 15. Los primeros líderes fueron Pedro y los demás apóstoles. Hechos 1, 13. Un vistazo a los primeros meses de la iglesia. Lugares de reunión, ¿dónde eran? Hechos 2, 46 y 5, 12. B. Frecuencia de las reuniones, ¿cada cuánto se congregaban? Hechos 2:46. ¿Qué programa de oración tenían? Era diario. Hechos 3:1 y 10:9. Crecimiento numérico, ¿la iglesia arrancó con cuántos? Pocos días después se añadieron ¿cuántos? Y posteriormente. Y finalmente, dicen Hechos 2:47, que todos los días había conversiones. O sea, era una iglesia dinámica, una iglesia que mantenía un desarrollo constante. Y tenía también una organización, tenían ministros, tenían ancianos, diáconos. Menciónenme los otros ministerios. apóstoles, ancianos, diáconos, diaconisas también hubo. Amén. Y así sucesivamente, ahí está el espacio para que ustedes lo llenen luego. Sus miembros, miren ustedes aquí la condición. A, eran arrepentidos y convertidos y bautizados. ¿Están oyendo? Ese énfasis no se puede perder, iglesia. Una persona para ser bautizada tiene que dar frutos, ¿de qué? Porque si no, puede que usted lo vincule como a un club, pero él para Cristo no cuenta. Esto es interesante hacérselo saber a la persona. A mí me ha tocado la amarga experiencia de ver personas que se van. Por favor, apague el celular que está por ahí, todavía prendido. Entonces tenemos, hermanos, arrepentidos, convertidos y bautizados, Hechos 2:38 al 41. Oigan este requisito, ¿cuál era? Punto B, la parte final. Ser añadidos a Cristo, era requisito ser añadidos a Cristo antes de ser añadidos, que a veces es a la inversa. Sí, primero los añaden a la iglesia y así no estén convertidos. Porque es que convertido no es una persona que lo dice, sino que lo demuestra. Y todo pastor y líder y todo hermano conoce la gente que ha nacido de nuevo. Amén. Porque ¿cómo sabemos? Los frutos. Eso es evidente. O sea, no hay equívoco, hermano. Es que hemos errado en analizar bien. Mire que hasta para la selección de liderazgo, el Señor Jesucristo pasó una noche orando para reunir a estos apóstoles. Luego en Timoteo se afirma que para ser diácono había que ser puesto a prueba primero. Si pasaba la prueba, ejerza el diaconado si es irreprensible. ¿Lo dice o no lo dice? Y a veces ponemos líderes. Más que diáconos, los ponemos ahí sin ponerlos a prueba. ¿Cómo se pone a prueba una persona? Hombre, observándolo en determinadas áreas de comportamiento y conducta. A veces probando su carácter. Ustedes sabían que el difunto Spurgeon tuvo en Inglaterra una escuela para pastores. Él formaba líderes. Incluso hay un libro que está muy actual y se los recomiendo a todos. Discursos a mis estudiantes, de Carlos Hudson Spurgeon. Ese hombre fue el más grande predicador que ha existido en la historia. Lo llamaron la boca de oro del siglo XIX. También lo llamaron el príncipe de los predicadores. Y hay según vi en la internet, hay una tumba allá en Londres y tiene un epitafio en inglés que dice: aquí yacen los restos del hombre que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra en el siglo XIX. Lo fueron a poner de primer ministro inglés cuando Inglaterra era una potencia. Y el hombre levantó la Biblia y les dijo a todo el parlamento inglés, le dijo: me da mucha pena, pero Dios me llamó a predicar la santidad de su palabra. Debido a ese llamamiento, no me puedo rebajar a ser primer ministro de esta gran nación. Y ahora cuando uno ve pastores que abandonan el púlpito para ser concejal de barrio de invasión. Sí, hermano. Edil. Sí, hermanos. Uno se pregunta si tienen un llamado de verdad, si hay un llamamiento en esas personas. Ese pastor probaba mire, era tan riguroso que le medía hasta la espalda para saber la caja torácica y la capacidad de resonancia. Los ponía a predicar y como no había el micrófono, porque Spurgeon vivió y predicó antes de la invención del micrófono. El micrófono tiene poco más de 100 años de invención. Antes esto no había. Y ese hombre manejó, hermano, multitudes. Cuando él murió, su iglesia tenía unos 14.500 miembros en Londres. Se llamaba el Centro Evangelístico Metropolitano. La prensa inglesa duró 40 días hablando solo de la obra y de la vida de Spurgeon después de su muerte. Para que sepan, este hombre fue un de esos hombres de los que solo nace uno cada dos o tres generaciones. Medía a los predicadores, el tono de voz, les trataba todo. Se cuenta que un estudiante llegó pidiendo espacio en su instituto y él le dijo: ¿usted es un llamado de Dios? Dijo: sí. ¿Quién lo mandó para acá? Dijo: mi pastor, mire, aquí está la nota. Y le mostró. Y él leyó y le dijo: ¿está seguro que usted quiere ser pastor? Sí, pastor. Entonces lo espero mañana a las 6 de la mañana. Esa historia la leí yo en uno de sus libros. A las 6 estaba el muchacho allá. El portero entró y le dijo: pastor, allí está. Porque entre otras cosas, ese era el título que a él se le daba. Él no era el apóstol, aunque hizo las veces de apóstol. Y llegó el portero. Allá afuera hay un joven que lo espera, que a las 6, eran las 9. Y él le dijo: ¿está molesto? ¿Está incómodo? Dijo: no, está contento, déjalo ahí. 10 de la mañana volvió el portero: pastor, es que han llegado otros y han ingresado. Y él: ¿qué aspecto tiene? ¿Está amargado? No, está contento, déjelo ahí. A las 12 del día lo mandó a entrar. Y antes de que entrara, desordenó la oficina. sacó la única silla disponible que quedaba después de la de él y la mandó guardar y no dejó nada donde sentarse. Cuando el muchacho llegó, le dijo, pastor, buenas tardes, qué pena haberlo, le dijo el pastor, haberlo demorado tanto. Como usted puede ver, estoy muy atareado, pero no tengo en qué sentarlo. Estoy trabajando, le ayudo, pastor, no porque usted no sabe que lo que yo estoy haciendo, la primera vez que ingresas aquí, me puedes confundir esto. Si me puede esperar, hablamos. Lo espero, pastor, sin desayuno, sin medias nueves, sin almuerzo. Le dijo, como estoy tan ocupado, si usted me puede esperar debajo de ese escritorio, ¿usted se puede meter bajo un escritorio y esperarme? Dijo, sí, yo puedo. Pues métate ahí y me esperas. Allá estaba nuestro futuro pastor metido, debajo de un escritorio. A las 2 de la tarde, aguantó hambre con él a propósito. Le dijo, salga, salió el otro, mandó traer la silla, lo sentó y le dijo, ¿usted quiere ser pastor? Y dijo, sí, pastor. ¿Usted sabe contar? Porque los pastores a veces nos dan ofrendas. Y necesitamos saber contar. ¿Usted sabe cuántos son 2 más 2? Dijo, sí, son 4. ¿Me lo puede representar gráficamente? Claro. Y el hombre cogió un lado un lapicito y le explicó allí. Está bien. Y 4 más 4 son 8. Y estuvieron bregando con números elementales una media hora o 40 minutos. Luego le dijo, está bien de números. Vamos con pronunciación, porque los pastores tienen que saber pronunciar el mensaje y transmitir las ideas a su gente. ¿Usted puede pronunciar la palabra gato? Sí, puedo. Gato. Gato. Más despacio. Gato. Más. Gato. Y así. Vamos bien con gato. Ahora con perro. A las 4 de la tarde le dijo, vaya y dígale a su pastor que mañana quiero hablar con él. Dios lo bendiga. Al otro día vino el pastor y el Spurgeon le hizo la siguiente interrogatorio. Le dijo, ¿cómo, qué le contó el joven? Su candidato dijo que quiere, que va a ser pastor, que parece que usted lo va a aceptar. Y le dijo el pastor a Spurgeon, yo leí eso. Le dijo, ¿usted viera ese muchacho como sabe Biblia? Dijo, no me importa si sabe Biblia. Estudia la escritura, tiene miles de textos. Dijo, no me importa. Pero va a ser un buen pastor, mándelo. Dijo, ¿cómo lo sabe si? Uy, pastor, ese hombre tiene una memoria. Tampoco me importa si tenga buena memoria. ¿Por qué sé que va a ser un buen pastor y lo voy a recibir? Porque le probé la paciencia haciéndolo esperar 6 horas. Y entró fresquecito, no entró amargado. Le probé el temperamento haciéndolo meter 2 horas debajo de ese escritorio. Y se metió tranquilito. Salió fresco como una lechuga. Luego le probé el carácter haciéndole las preguntas más tontas que se me ocurrieron. Y no se inmutó. Ese hombre tiene madera de líder. Cuando yo escuché eso, me pensé en algunos de ustedes. ¿Pasarían ustedes esa prueba? Porque muchos quieren ser pastores porque se pueden amarrar una corbata. Y acosan a los presbíteros para que los pongan allá de los asientan ligero para que le digan reverendo. Qué triste. Un desenfoque terrible, hermanos de la iglesia. Por favor, avancemos. Tienen que ser bautizados según Hechos 2:38, los miembros de la iglesia, 17, etcétera. Tienen que tener una identidad doctrinal con las enseñanzas apostólicas. Escúcheme, hermano Alfonso, hermano Alirio, hermano evangelista. ¿Dónde está hermano evangelista? Dios lo bendiga. El hermano Pedro viene más tarde. Pero ustedes que están en este proceso de formar, ojo con los muchachos, ¿qué identidad doctrinal tienen? ¿Qué libros y de qué llenan su cabezota? Porque hay unos que leen cualquier cosa y salen hablando disparates. Como aquel que estuvo por allá en el nordeste de Antioquia un domingo, lo deja el pastor enseñando, se va el pastor a una actividad. Y como era de esos muchachos hablantinosos y fáciles de hablar, lo pusieron a enseñar y se para ese domingo en el púlpito. Atrás del púlpito y dice, voy a hablar de un personaje que nunca ningún predicador ha hablado de él. Y ya con ese anuncio despierta interés. Les voy a hablar de Nalbardo, el asno de Balaam. La esposa del pastor lo interrumpió y le dijo, ¿cómo así que asno, hermanos? En la Biblia dice asna. Dijo, es asno. Fue que el escritor se equivocó. Ya arrancó con el pie izquierdo. Pero hermano, toda la iglesia, hermano, dice asna. No, señor, yo descubrí que es asno, porque aquí está su nombre. ¿Dónde está? Dijo, y abrió enseguida números. Aquí dice que salió Balaán y en Albardo su asno. Amén. Ay, Dios mío. Cuando eso lo contaron en un seminario que dimos allá, yo le dije, el que estaba en albardar es él. Porque ahí no dice en albardo, dice en albardó. Amén. Verbo antiguo. Alabado sea el Señor. O sea, le puso el nombre de Nalbardo al asno. su puesto y lo acomodó, lo forzó. Estuvo hablando toda una hora, dijo la pastora, esposa, de ese animal que sí tenía visión, que ese animal sí era obediente, que ese animal. ¿Cómo se les ocurre? Yo le dije, el problema no es de ese muchacho, es de quien lo pone en el púlpito. Usted no tiene derecho a entregarle a la iglesia ni el micrófono a cualquier andariego, por ahí ignorante, teólogo que venga con cualquier herejía. No lo haga. Pastor, respete la iglesia. Se lo pido en el nombre de Dios. No le entregue el micrófono a cualquier andariego que aparece por ahí con herejías. Tipo hasta en adulterio, pervertidos morales. Y por ganarse una ofrenda, viene la paseta del púlpito. Uno tiene que poner aquí, en el altar, hombres que hayan nacido de nuevo. Que han sido cambiados por el poder de Jesucristo. Y por supuesto, mujeres también. Otro calificativo para los cristianos, usted sabe que se les llama discípulo, se les llama creyente, se les llama redil, se les llama oveja. Todos esos calificativos tienen que ver, por ejemplo, creyente por su fe, discípulo por su aprendizaje, oveja por su obediencia, amén, etcétera. Entonces, ahí está eso. Están los símbolos y figuras de la iglesia, está su ministerio, están las ordenanzas que la iglesia maneja, que solamente son dos. ¿Cuáles? El bautismo y la Santa Cena. Aquí no hay confirmación ni miércoles de ceniza. Sí, es bueno que diferenciemos eso. Porque hay personas que llegan a la iglesia con un concepto tradicional y algunos quieren adoptar incluso. Yo he visto por ahí en esas televisoras cristianas supuestas, gente que trata de usar una vestimenta como aparentona, con una túnica ahí como semicura, como semi no sé qué. No, sea usted lo que es. Con dignidad se para en el altar, pero no se vaya tampoco a los extremos. Guárdenos Dios, amén. Le estoy diciendo esto porque la iglesia hay que, en cierta manera, hay que protegerla. Y los llamados somos nosotros. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán en la iglesia lobos rapaces. Y dice: Dios los ha puesto como obispos y como líderes para cuidar la iglesia, a la que él ganó con su propia sangre. La iglesia no es mía, ni es suya. Por eso ninguno de nosotros tenemos derecho a manipular una congregación con sentimientos afectivos o de alguna manera. Usted nunca se pare, pastor, presente y futuro, en un púlpito a inspirar compasión y lástima. No, párese como un hombre de Dios llamado por Jesucristo. El epicentro de la iglesia es Cristo, no es usted ni soy yo. De tal manera que cuando yo no esté, el trabajo lo puedan atender otros. Pero hay congregaciones que se dedican a dar guerra porque el pastor, el epicentro es él. Entonces, claro, al no estar, la iglesia queda acéfala, queda sin cabeza. Uno debe preparar una iglesia para que cualquier otro pastor, no digo cualquiera en el sentido cronológico de edad, ¿cierto?, la pueda seguir atendiendo. Amén. Esas experiencias, todas esas las he pasado yo, hermano. Yo he llorado con las iglesias, me he reído con ellos. Yo he visto gente haciendo fila, lagrimiendo: ay, pastor, yo me voy a morir si usted se va. Y luego que yo me voy, a los meses que vuelvo, ni me vuelven a saludar. Yo por eso me he decepcionado. Y yo digo, por eso una vez el Señor me habló y me dijo: no pongas en tu corazón sino a mí. ¡Ay, hermano! ¡Ay! Y hasta se desmayan. Cuando me vine para Bogotá hace 14 años, allá vino el oficial de la policía que yo le vendía tamales en Arauca. Me llamó aparte y me dijo: pastor, lo boletearon. Yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque toda la gente llorando. De otros concilios, ese aeropuerto lleno de hermanos así, colgados de mi esposa en ese calor tan terrible allá en Arauca, que algunos conocen allá, eso es más caliente que aquí, hermano, porque es abajo en la llanura. Y los niños, ¡ay!, esa lágrima viva, como si yo me fuera a morir. Nos vinimos en enero, en febrero. En el mes de junio volvimos. Porque, ay, esas lágrimas, hermano. Y estaban abrazando a la esposa del pastor que ya estaba, y mi esposa y nosotros allá parados, como unos don Juanes allá en la puerta. Esperando a ver si alguien nos ofrecía por una empanadita, esos que vendían allá afuera. Amén. Entonces yo le dije: he aquí la realidad, la verdad verdadera. Así es la gente. Amén. Pero mejor que sean así, porque así pueden pastorearlo los otros. La iglesia, pues, manéjela con muchos guantes de seda, pastor. Cuidado con las enseñanzas que le transmite. Fórmelos para Dios y no para usted. Enséñeles la palabra. Y un día, cuando el tiempo transcurra, esa gente mirará y dirá: nuestro pastor nos enseñó. Hermano, les dejo esa tareita. Vamos a hablar de angeología. Ahí dice angiología. ¿Saben ustedes que el término para ángel, según el vocablo hebreo, es malak? En griego es ángelos. ¿Oyeron? Y en ambos casos significa mensajero. Quítenle esa S que dice mensajero. Es mensajero. Les voy a hablar de esto porque hoy hay un... Óigame en esto. Yo fui a dar la Santa Cena en una iglesia en Bogotá y la niña del pastor tocaba muy bonito y de pronto dijo, hermanos, aquí están los ángeles con nosotros. Y yo abrí los ojos y no sé si haya ángeles humanos ahí, pero yo espirituales no vi ni uno. Sí. Porque es que a veces se aprende en un lenguaje que no es bíblico y lo repiten como cotorras. Y uno tiene que tener cuidado que oye. Mirad cómo es. Les hablaré de esto. Lo primero que tenemos que saber de los ángeles, borramos aquí, hermano Julián, ayúdeme. Es que los ángeles fueron creados. El único eterno ha sido Dios. Bendito su nombre. De ahí, de él se derivan todas las cosas. Inclusive era tan fuerte la influencia de la creencia en Dios en nuestra Colombia, que la constitución anterior a la del 91 dice Dios fuente suprema de toda autoridad. Ahora el preámbulo tiene una pequeña variación, pero igual sigue invocando el nombre de Dios. Entonces, después de Dios, el único eterno, de aquí se parte, ¿sí? Todo lo demás es creado. Sean principados, sean potestades, sean lo alto, lo porvenir, todo fue creado por Él y para Él. El universo, las galaxias, el tiempo, el espacio, el hombre, la historia, la materia, todo fue creado por medio de Él. Entonces, eso nos permite entender que estamos en el mundo de Dios con una responsabilidad y es cumplirle al Señor. Nosotros tenemos que dar cuenta. La Biblia lo dice. Tanto de nuestros pecados, que ya fueron redimidos, pero también de nuestra administración de las cosas terrenales. Saben ustedes que el cristianismo y el judaísmo, que son, bueno, el judaísmo es mucho más antiguo que el cristianismo. El judaísmo le ha aportado a la sociedad unas normas que parecían... Mire, estos días estaba yo asisto a unos cursos de diabéticos y el doctor que nos da las charlas sobre nutrición y todo eso, él sabe que yo soy pastor. Un día me dijo, usted qué carga ese maletín, le dije, cargo la Biblia, cargo un computador. Y usted que es pastor, le dije, señor, ¿dónde pastorea? Le dije, no pastoreo, pero pastoreo pastores. Y hemos creado cierta amistad. Y llevan unas 80 personas a esas charlas. Y hace poco me estaba hablando sobre las grasas y lo peligrosas que son para el organismo. De pronto me pregunta, ya el pastor, ¿qué dice Levítico sobre la grosura? Y la Biblia dice en Levítico, ninguna grosura comeréis, quemada será. Me dijo, ahí está, vos lo puedes buscar. Y yo mismo, mi hermano, peleé porque cargo la Biblia grande, amén. Y entonces le dijo, he ahí la razón por la cual muchos están muriendo, ese exceso de grasas. Cuando Dios le dijo al pueblo judío, nada era para preservar la salud de ellos. Por ejemplo, hay otra norma bíblica. Por ejemplo, ecológica, no llevará la mamá con los polluelos juntamente. Deben dejar los polluelos para que la especie se reproduzca. No cultivarás la tierra seguido, había que dejarla descansar cada 7 años y cada 50 años más, era más largo el periodo, para que la tierra se reproduzca de sí. Para evitar, por ejemplo, problemas morales, no te acostarás con parienta cercana alguna. Amén. Para proteger moralmente el pueblo, la muchacha, por ejemplo, cuando era protegida, si alguna muchacha está en Deuteronomio, una norma, la moral estaba altísima en aquellas normas y preceptos. Si una mujer fuere desposada, o sea, ennoviada, y alguien la encontrara en el campo y abusara de ella, ese hombre lo mataba a pedradas. Si ella se callaba la boca y no denunciaba y daba voces, los dos morían porque presumían los jueces que ella era cómplice y esa relación era consentida. Mire usted qué tremendo. Si ella no tenía novio, la Biblia dice que casarse con ella y no la puede desamparar ninguno de sus días. Leyes de tipo moral, ético, etcétera. Entonces, aquí está la palabra. Luego llega el cristianismo y le hacemos el aporte que le estamos haciendo a nuestra sociedad. Lo que les comentaba esta mañana. Amén. Yo tengo 9 hermanos. Yo soy 10. Todos nos casamos. O sea, el Estado no ha tenido que... Mis 27 sobrinos y mis 28 ya... Y 27, sí, 4 hijos que yo aporté a esa segunda generación, todos nacimos de hogares casados. Amén. De manera que tenemos autoridad moral para corregir. Muéstrenme una familia hoy de 10, donde todos 10 se casen sin ser cristianos. Eso es raro. Amén. Entonces, mire usted que estamos aportando. Por eso, hablemos de este tema de los ángeles, porque fueron seres creados. Lea, mi hermana Carolina, volvemos con usted. A Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, óigalo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, oiga, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Uy, a su nombre la gloria. En ese versículo cabe toda la creación, en el cielo y en la tierra, dice ahí, ¿cierto? Sean visibles o invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado, ¿por quién? Alabado su nombre. Y dice las que están en los cielos. ¿Qué hay allá en los cielos? Allá están los ángeles, allá hay príncipes, amén. Hay huestes de bendición, hay adoradores, hay millares y millares de ángeles. Daniel dice que millones de millones te adoran. Y yo me puse a leer el versículo en Daniel. Millones de millones, si es que la raza humana, ¿sí? No somos tantos. Tenemos 6,000 millones, pero es que ahí habla de millones de millones. Eso es. Entonces yo digo, esos que le adoran no son humanos, todos. Tiene que ser huestes espirituales de bendición que están allá. Ahí está. Entonces tenemos eso, fueron creados. Otro dato importante de la angelología es que los ángeles fueron anteriores a la creación del hombre. Léame Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La pregunta es, ¿esos querubines dónde estaban antes de que el hombre fuera creado? Se parte de que la creación del hombre, la historia humana parte de ahí. Por eso usted no encuentra un dato histórico. Eso es todas esas especulaciones. Que un fósil que encontraron por ahí, un no sé qué, de 25 millones, de 30 millones de años. Mire que ningún dato, por lo menos histórico fuerte, se encuentra antes de 6,000 o 8,000 años antes de Cristo. Todos los datos, los que han estudiado algo, miren y verá que están de ahí para acá. El registro humano. Ahí es atrás, no sabemos por qué eso queda al principio. Pues bien, ya los seres estos habían sido creados antes. Los ángeles. Amén. Por eso cuando el hombre llegó a la existencia por mandato divino, ya había en la corte celestial, ya se había producido la rebelión de Satanás allá. Ya la tierra estaba desordenada. Otra versión dice estaba informe. Y la pregunta es, ¿por qué estaba desordenada? Si Dios la había dejado en buen orden porque todo era bueno y bueno en gran manera. ¿Cuándo sucedió ese desorden? ¿Cuándo tuvo esa convulsión la tierra? En la caída de Satanás. Amén. Es que fue una hecatombe. Mire, hermano, las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los maremotos y tsunamis no son comparables con la destrucción que trajo el pecado cuando Satanás se rebeló. El universo todo se sacudió, hermanos. Especialmente esta tierra. Cuando el hombre fue puesto aquí, ya Satanás estaba, porque precisamente fue puesto para llenar el espacio. ¿Me hago entender? Que allá arriba, porque según Apocalipsis se revelaron la tercera parte de los ángeles, que son millones de millones de millones. Ellos fueron los que vinieron a constituirse en demonios. Esto hay que conocerlo bien. Entonces fueron creados antes del hombre. Usted sabe que Jesús, Pablo, Juan y Pedro, todos hablaron de los ángeles. O sea, ellos creían en la existencia angelical. Miren lo que Jesús dijo. Mateo 18:10, hermana. Marcos 13:32 y otra. Hay más, siga. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Noten pues que Jesús nunca dudó de la existencia de los ángeles. Él dijo que había. Y si Jesús lo dijo, amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Veremos sus funciones ahora. Por ahora, es bueno que ustedes sepan que Jesús habló, el apóstol Pablo habló de ellos, Colosenses 2:18, Efesios 1:21, Colosenses 1:16, cualquiera de ellos, hermana, por favor. Gloria al Señor. Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Hace una alusión a un culto desubicado que había y Pablo ubica a la gente al respecto. Y sigue más. El apóstol Juan, según Juan 1:51, Apocalipsis 12:7, hace mención de los ángeles. Por favor. Amén. San Juan 1:51. y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, miren, hermano, lo que les voy a decir, una de las reglas teológicas es qué opinaba Jesús o los apóstoles de determinada doctrina. Para usted evaluar un concepto, una doctrina, no solamente qué dice la Biblia si lo dijo un profeta, sino qué dijeron otros al respecto. ¿Hay unidad de consenso entre esos escritores bíblicos o hay contradicción entre ellos? Usted nota que hay una unidad y una simetría, hay un hilo conductor. Entonces, cuando Jesús, cuando Juan, cuando Pablo y cuando Pedro afirman haber ángeles, yo tengo el deber de decir, esto es una doctrina bíblica. Amén. Porque si ellos, como autoridad, Jesús que es Dios, y los apóstoles como tal, lo creyeron, yo no tengo ningún derecho a dudarlo ni a cuestionar esto. Lo mismo se puede aplicar con relación al matrimonio, a la familia, al Estado, a la ley. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Siempre es bueno que uno se pregunte, ¿qué dijo Él sobre este tema? Alabado sea el Señor. Porque hay cosas que son como ambiguas. Entonces, aquí está claro. El apóstol Pedro también mencionó los ángeles. Ahí está, que intervino sobre el tema. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, noten ustedes que el apóstol Pedro también cree. De manera que cuatro, óigame, en el consenso de dos es suficiente. ¿Saben ustedes que la legislación colombiana y la mayoría de los países, entiendo, se basan con dos testigos? Dos testigos es suficiente para sostener una verdad. Pero si en vez de dos hay tres, la verdad afirmada por los dos anteriores se reafirma, o sea, se consolida. Y si en vez de tres hay cuatro, ya no hay más que hacer. Es verdad. Amén. Entonces, por favor, con base en eso, es que evaluamos una doctrina o un concepto bíblico. Les quiero decir que los ángeles, hablemos de su naturaleza. Ya dijimos que fueron creados, ¿cierto? O sea, ¿de qué están hechos? Porque esto es un asunto bien delicado. Porque aquí manejamos un mundo material, pero hay un mundo inmaterial, un mundo espiritual, que es tan real como el material. Que el hombre natural no lo percibe, pero que el espiritual juzga y conoce todas las cosas. Veamos este versículo que está en Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Alabado sea el Señor. Mire usted entonces que aquí está, que fueron creados por Dios y los junta con esos millares de ángeles que Él creó. De manera que fueron creados. Hay que enfatizar esto porque los ángeles no se crearon a sí mismos, fueron creados por Dios. El propósito era que le adoraran y le sirvieran allá en su ámbito espiritual. Por eso el ángel no adora en la dimensión suya y mía, hermano. Un ángel no llora por haber sido redimido. Porque el apóstol Pedro dice que la salvación suya y mía anhelan mirar. Entonces yo no puedo decir que un ángel viene a adorar conmigo porque el ángel adora a Dios, pero no le agradece por la redención porque no la experimentó. Mientras, si es que no, ese concepto no se puede. Es posible que usted en el cielo, como dijo una vez el hermano Ortiz, un ángel le toque con el ala larga. Amén. Por aquí, por el ala suya, y le diga: ala, ¿cómo es eso de ser redimidos? Contame. Ala, contame. Pues es que esta redención es algo único y un programa diseñado para nosotros los humanos. ¿No se alegra usted en esta salvación tan grande? Que Dios lo haya visto a usted y a mí y haya tenido misericordia. Yo cuento esas anécdotas. Estos días tuve una y aprendí a reírme. Yo aprendí a reírme de mí mismo, de mis torpezas. Yo cargo ahí un BlackBerry porque los hijos me están enseñando a manejarlo. Y para comunicarme me hace falta. Y una mañana, hace como un mes y medio, pues no prendió. Y yo dije, se dañó este tiesto y yo tengo una garantía. Y le venden a uno cosas que no sirven y me regué en esa casa. Y yo no tengo tiempo para ir allá a ese centro de atención al cliente que me arreglen esto. Y qué tal, y yo necesito comunicarme. Me fui para la oficina y les dije, díganle que no me llamen a nadie. Y llamé el fijo de la casa, pues que nadie me llame porque se me dañó el celular. Llegué, dejé allá las cosas y me fui para el centro allá y le dije, señorita, aquí está esto. Este aparato hace poquito, aquí está la factura. Y ustedes me garantizaron que el equipo está bueno y mire que eso no prende, que tal la muchacha, en verdad está. Le dije, por favor, ¿por qué ustedes le mienten a uno? Y le dije un sermón a esa muchacha. Se lo llevó para allá y al ratico vino y me miraba como con sonrisa. Y me dijo, señor Henao, le dije, sí, señorita. y saca del escritorio y me dice, ¿usted conoce esto? Y yo le dije, sí, eso es un cargador de celular. Me dijo, mire, señor Henao, menos mal que ya no sabe que yo soy pastor y que soy supervisor. Ay, bendito sea el Señor. Vea, señor Henao, esta parte más ancha, esta se conecta. ¿Y en su casa hay un tomacorriente? Sí, señorita, sí. Y la otra, vea, la miraba así. Uy, a mí me ardían estas orejotas, hermano. Esto se conecta aquí y esta parte más delgada, señor Henao, se conecta aquí. Ay, hermano, yo sentía que me hormigueaba todo el cuerpo. Y dije, señor, tierra, trágame tierra. Y así, señor Henao, usted se ahorra el tener que venir hasta aquí al centro. Eso lo puede hacer en casa. Sí, señorita, sí, muchas gracias. Y salgo yo, hermano. Y eso del espinazo me ardió así. Uy. Coge esa curva, yo cerradita y... hermano. Yo no vuelvo más allá, porque esa muchacha, como dijo alguien, me quedó conociendo. Yo voy a otro. Llego a la oficina. Hermano, ¿ya le regalaron el celular? Sí, y la otra muchacha, hermano, ¿qué tenía? Porque está nuevo el equipo. Le dije, no, era un desperfecto muy sencillo. Me metí en el baño y me quedé mirando a ese cabecipelado ahí. Y le dije, mira el oso que fuiste a hacer allá. Y así te llaman, dice que supervisor. Amén. So cabezón, una cosa que lo sabe un niño elemental de a la niña cuando le traje a tu hija cuando tenía 2 años que se le acababa la pila a la muñeca, se la destapaba con la espalda y le saca, papi, acabó pila, me entregaba. Eso lo sabe 2 años tu hija, y vos que sos un viejo de más de 50 no sabes que hay que cargar un pedazo de celular. Hermano, nosotros los humanos somos estúpidos. Si yo me incluyo en esta raza. Y en esa estupidez viene el Señor y derrama su gracia y su misericordia. Alabado su nombre. ¿Qué más podemos darle sino la gloria, hermanos? Amén. Miren, ¿saben ustedes que los ángeles como nosotros tienen libre albedrío? Esta mañana se lo escribí aquí. Permítanme hablarles de ello. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Por favor, hermana. Ay, sí, hermana, sienta compasión de mí. Amén. Y eso que ustedes no han contado los osos que han hecho ustedes por ahí. Que eso, ¿quién no, hermano? Uy, Dios mío. Que uno aprenda a reírse de usted mismo y de usted mismo. Y verá que eso lo va a llevar esa noche y decirle, Señor, gracias por haber tenido misericordia. Y una persona tan tonta. Alabado sea el Señor. Dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que los ángeles pecaron. El pecar, escúcheme en esto, es un acto de la voluntad y del libre albedrío. Si ellos pecaron era porque podían ejercer el derecho a hacerlo o a no hacerlo. Con defectos, no espere. Esa persona ideal que no tiene ningún defecto, aquí en la tierra no existe, muchachas. Muchachos, miren para acá los solteros. Levanten la mano todos los solteros. Levántenla, que yo no voy a hacer ninguna promoción aquí. Dios los bendiga. Les quiero decir, bájenla, Dios los bendiga. Hay una cantidad de varones, oiga. ¿Qué están ustedes esperando? ¿Que venga la ángela? Porque algunos los veo ya como avanzaditos, ya como ya para cocinar con 2 aguas. Amén. Ya hay que pitarlos, alabados sea el Señor, que están duritos, ¿cierto? Y esperando. ¿Sabe que hay algunos que se quedan esperando, idealizando a la mujer? Y por eso, hermano, se les viene la osteoporosis, amén, la amnesia y todo lo demás. Ay, no, por favor. Así que si usted tiene esos catanitos ya, hermano, acóselos. Y dígales, es aquí en la tierra donde usted puede conseguir esposa. Allá arriba, amén. Y lo mismo esposo. Entonces, hermanas, sepan eso. Otro factor que les quiero comentar es que los ángeles tienen un poder que está más arriba. Recuerde que los hombres somos hechos un poco. Y los ángeles fueron dotados de ciertos poderes. ¿Están oyendo? Por no haber pecado, los que conservaron su dignidad, por haberla conservado, tienen ciertos poderes. No son todopoderosos, pero tienen poder. Mírenlo. Allí está en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creo que es en Judas, aquí lo noté, donde dice que hablan de las potestades superiores. Esas potestades superiores son seres espirituales que conservaron su dignidad y están arriba del ámbito humano. Amén. Los ángeles pueden, no están limitados ni por la materia ni por el tiempo. Ellos no se envejecen. Ellos no están sujetos a este metabolismo nuestro. Por eso es que usted, para ir y yo al cielo, tenemos que ser transformados. Porque esta materia no soportaría la altura. Mire que nada más a cierta altura, y después que uno lleva varias horas en un avión, empieza uno a sentir el organismo, lo hacen a uno parar, le dicen que por favor camine, lo instruyen. Porque es que a esa altura el cuerpo no está diseñado apenas aquí para, aquí arribita, por aquí a unos punticos aquí. Para ir a la luna con trajes especiales. Imagínese de ahí para arriba. ¿Quién entra con esa carne y con esta? Ninguno. Tiene que haber una transformación. Los ángeles la conservan. Amén. Pero son seres poderosos. Salmo 103:20, hermana Carolina. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Según este versículo, los ángeles son poderosos en fortaleza. ¿Los leyeron? ¿Los escucharon? O sea, tienen un poder que excede al humano, va más arriba. Sea bendito el nombre del Señor. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. El ángel de Jehová, ese es el que estábamos hablando ahora, es el ángel de Jehová, es el Señor Jesús. Y 2 Tesalonicenses 1:7, alabado sea Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ángeles de su poder, o sea, están en un ámbito de autoridad, de poder. Vean, hasta aquí está claro, ¿verdad? Bueno, veamos algunos rangos de ángeles, porque en la Escritura leemos de algunos de ellos. Leamos de arcángeles, de serafines, de querubines, de autoridades y potestades. Leamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 y Judas 9. A ver si identificamos un nombre aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí está hablando de arcángel. Y en Judas 9 creo que está el nombre de ese arcángel. Mírelo, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. A propósito de ese pasaje, que no está registrado en la Escritura antes, dice que hubo una pelea entre el arcángel, ¿cuál se llamaba? ¿Y quién? ¿Cuál era el objeto de esa disputa? El cuerpo de Moisés. ¿Para qué lo quería Satanás? Para ser un ídolo de ahí. ¿Y para qué lo quería el arcángel? Precisamente para evitarlo. ¿Cierto? ¿Sabe que la sepultura de Moisés nadie la conoce hasta hoy? Entonces miren que ¿quién se le enfrentó? Da la impresión que hay un equivalente. El arcángel Miguel. ¿Por qué no mandó Dios un ángel? Porque el ángel, este querubín caído, ese ángel caído llamado Satanás, diablo y lo demás que allí lo veremos ahora, también tiene cierto rango y cierta autoridad. Amén. Lógico. No, no fue un ángel, fue el ángel. Ahí dice el ángel, porque hay que diferenciar entre el ángel y un ángel. En este caso, de la batalla entre Moisés, entre Satanás, por el cuerpo de Moisés, fue con un arcángel. Amén. Y se da su nombre, se dice que se llama Miguel. Muy bien, escriban ahí ese nombre, por favor. Y luego en Daniel 8:16 y 9:21 creo que hay otro, busquémoslo, creo que es el mismo. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Este es otro. ¿Cuál es este? Parece que Miguel es el de las batallas y Gabriel es el de la revelación. Enseña a este la visión. Judas, ¿le cité, hermana? Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio. Oigan ese detalle, volando como con presteza, o sea, rápido. La gravedad es a nosotros a los que nos afecta y nos ayuda también, pero los ángeles no. Ellos necesitan una nave espacial para levantarse. Ellos se levantan. Ustedes saben que hay un tipo de avión militar, en los Harrier, de fabricación inglesa. Ese avión se levanta vertical de los portaaviones y del piso. Es un avión de combate. Y yo, como he leído, me gusta leer, ¿cómo hace un avión a levantarse así, hermano? ¿Sabe que eso desarrolla una fuerza espantosa? Se llaman toberas. Unos mofles así grandotes los vuelven. Yo vi uno de esos en un portaaviones allá en Nueva York, en la bahía esa de Manhattan. Y yo me metí por debajo porque yo dije, yo he leído de estos aviones, que es de despegue vertical. Y entonces tenía un manual ahí electrónico que dan para uno saber, y yo busqué la referencia y me lo pegué a la oreja. Porque ahí dan una pequeña ilustración de unos 10 minuticos de cómo funciona. Y entonces decía que unas toberas y qué tal, y yo me metí por debajo, y eso invierte hacia allá y empieza a absorber aire y a expulsarlo a una velocidad tan espantosa contra el piso que hace que la nave se levante. Y yo dije, parece sencillo, pero para hacer eso les tocó hacer ensayos una y otra vez, porque ese aparato y todo lo que está sobre la Tierra está ceñido a la gravedad, que así se llama la ley que nos rige. Que si yo suelto esto en el espacio, tiene que caerse. Es obvio. Los ángeles no tienen ese problema. Como el cuerpo de ellos es glorificado, se levantan así. Miren. Satanás trata de imitar eso. En demonología, si usted lee algo más profundo al respecto, encuentra que Satanás mueve la materia y a veces la levanta y la cambia de puesto. Terrible. Entonces es un imitador del poder de Dios. Aquí tenemos hasta dónde puede él de pronto imitar. Pero hablemos más de los ángeles. Dice aquí que ya escribieron a Miguel y a ¿cuál es el otro? Gabriel. En Génesis 3:24, Isaías 6:2 y Colosenses 3:22 nos habla de quiénes otros. Serafines. Pero también nos habla de autoridades. ¿Quiénes la ejercen? Estos ángeles de rango alto que la Biblia menciona. ¿Saben ustedes que según el poder satánico, borramos aquí, anticipémonos un poquito para que ustedes vean estos rangos que los vimos ahora, arcángeles, Miguel y Gabriel, querubines y todo esto, está constituido de esta manera? En esta área están arcángel, están, ¿cuál fue que vimos? Querubines. Vamos a hacerlo ahora con minúscula. Están serafines y están los ángeles. ¿Sí? Serafines, ángeles. Y luego ahí habla de, léame Colosenses 3:22. Autoridades. Siervos, obedeced en todo. No es Colosenses, ¿cuál fue que le dijimos? Donde leímos antes, déjeme buscarlo aquí ya rápido. No, es Colosenses, sí, pero hay uno que dice, a él están sujetas principados y potestades. Creo que es Colosenses 1:16, mire a ver. Autoridades, ¿no es? Porque en él fueron creadas. Es, hermana, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Mire, principados, esto habla de príncipes, y estos principados, autoridades y potestades, es en el ámbito espiritual. Pero si usted ve la contraparte, esto es en la parte divina. Si usted ve que en la parte satánica, hagamos de una vez la comparación en Efesios 6, y verá, Efesios 6, que aquí también se habla en la parte satánica. Se habla también de principados y potestades aquí. Amén. Léalo, por favor. Efesios, anticipémonos. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, Oígalo. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos principados, potestades, gobernadores y huestes. Miren ustedes cómo el mundo espiritual se va armando de esa manera. Aquí hay una fuerza divina que lo dirige, porque estos operan en el ámbito divino. Pero aquí hay unos en el ámbito satánico. ¿Sabe qué? Por eso voy con el endemoniado, le dijo, legión me llamo. Amén. Y hace unos 10, unos 20 y algo de años, en el 80 y, venga le digo, como 87, por ahí 88, vino Jorge Rasqui a Valencia, Venezuela. Ese hombre, yo fui a dos cultos finales de una campaña que la estaban transmitiendo por radio. Y me pesó mucho no haber ido la primera, de la primera vez. Yo no he visto, ni yo no sé si volveré a ver una campaña de esa magnitud, pastores. Yo nunca había visto ni experimentado las fuerzas opositoras como aquellas dos últimas noches en Valencia. Hermano, la gente se iba desde temprano a aquellos cultos. Eso no era un estadio, era un pedazo de tierra destapado, carpas, ventiladores, llevaban pequeños generadores eléctricos y los conectaban para los enfermos ahí esperando desde temprano. Esa penúltima noche se manifestaron, yo no he visto tanta gente endemoniada en el piso. Niñas que serpenteaban así, acostadas contra... Bueno, y el cuerpo literalmente como serpientes, el cuerpo se le veía las ondulaciones que hacían así, arrastrándose. Un humano no es capaz de hacer eso por sí mismo. Yo vi gente que vomitó cucarachas, sapos, una etidez, una cosa inmunda. Pero esa noche, de pronto oímos unos gritos hacia allá y había una multitud. Y todos miraron hacia allá porque los policías llegando a controlar a un hombre endemoniado, con la camisa en la mano y una estaca de cuchillo así. Pero tenía una voz que no es normal que un humano la tenga. Ese hombre gritaba y maldecía a ese predicador, hermano. El demonio. ¡Maldito! Le decía. Pero una voz que vibraba. ¡Te has metido en mis dominios! Porque la noche anterior nos contaron que desafió Rasqui a María Leonza, al indio Guaycapuro, al negro Felipe. Les dijo, hueste diablito inmundo y asqueroso, les dijo. Van a conocer. Uy, hermano, si se viene al otro día. Bien, llegó el momento, hermano, en que empezó ese hombre a correr hacia esa plataforma y se metía. Y los sugieron, lo iban a agarrar y les abría el paso. Y de pronto Rasqui miró hacia allá y dijo, ¡déjenlo! Y, hermano, empieza un mover. Se oían maullidos de gato, ladridos de perro. Se oía crujir cerdos como si hubiera una manada en una cochera. Hermano, es terrible. Incluso yo llegué a ver unas fotos de gente que tiraba fotografías a fotico tradicional, no había cámaras digitales. Y se ve una cantidad en esa foto raro de serpientes saliendo así, verde, roja, de todos colores, de esa gente. Y de pronto este hombre, hermano, le brillaba la ropa del sudor hasta que llegó un momento que dijo, hermano, pastores, se nos vino el infierno encima. Por favor, a clamar. Y nos mandamos para allá, hermano, para esa plataforma. Cuando yo diga tres, todos echamos fuera. Y tomados de la mano. Mire, yo vi ujieres, muchachas, que le sacaban los zapatos, los pies a los zapatos. Esas pobrecitas, las botas en sudor, agarradas de un lazo. Esa cantidad de endemoniados en el piso, maldiciendo, otros blasfemando, otros cogiendo los dientes. Uy, hermano, qué cosa tan terrible y esa batalla. Y a la una, en el nombre de las dos, fuera. Cuando pegamos el grito, fuera. ¡Ah! Pero era una cosa diabólica, hermano. Yo allí vi y sentí. Mire, todos los que estuvimos ayudando esa vez, en la noche no podíamos casi dormir. Era como si nos hubieran agarrado literalmente a garrote, hermanos. Desde los plum, desde la uña del dedo gordo hasta la rodilla, todo el cuerpo nos dolía. Al otro día no nos queríamos parar de la cámara. Era, hermanos, una batalla tan espantosa. Pero también vimos liberaciones, cosas que, hermano, gloriosísimas. Yo vi allí. Allí se sentía estas dos fuerzas opuestas, de una manera, hermano, absolutamente clara y experimental allí. Allí vimos cosas terribles, vimos gente llorando arrepentidos. Un ladrón pidió, por favor, misericordia, porque fue a agarrar una cadena de una mujer que estaba llorando ahí, y dijo, este es el momento, y cuando él agarró la cadena, le cayó una descarga eléctrica. ¡Bah! Que fue a caer allá lejos. Y allá gritaba y pedía misericordia. Vimos pecadores, gente botando el bazuco, las cosas en el piso, pidiendo misericordia, gritos. Eso era un avivamiento, hermano. Mire, por eso es que yo le digo a muchos, a mí no me vengan a meter los dedos a la boca. Yo no puedo pasar entero, hermano. A mí no me puede decir que un conciertico ahí con pura musiquita. Y, sí, no, hermano, ahí está, es la carne propia, vivita. Pero yo he estado en medio de unos cultos de uno, hermano, siente y la gloria de Dios y la lucha satánica afectan esta carne, que uno sale, hermano, que usted quiere quedarse, acostarse ya molido. Eso fue terrible. Allí yo experimenté eso. Y les cuento lo del loco ese. Cuando ese loco empieza a subir por esas escaleras, era alta la plataforma como donde está esa cercha, porque era bien alta y tenía una carpa arriba, y empieza a sonar por allí, y los policías detrás, y ese le regresaba con el cuchillo. Y todos vimos que cuando ese hombre pisó el último escalón y pisó la plataforma, uy, hermano, se vira rasqui. Ya a mí me da un dolor de oír que este varón ya no es ese hombre que conocimos, hermano. Él se viró así con una unción y le pega ese grito, ¡fuera! Pero cuando él gritó así, toda la piel se nos erizó a todos, hermano. Fue un grito terrible y todos vimos en el aire como cuando usted tira un trompo y queda suspenso por unos segundos, una fracción de tiempo en el espacio. A todas, se hizo como 20 vueltas, Dios sabe, y sonó contra esas tablas. Y llegan los policías, ¡déjelo ahí! El policía agarró el cuchillo y el hombre lo dejó ahí. Y sí, cae una unción, hermano, en esa noche. Eran las 11 de la noche y clame, eso no había mensaje, no había predicación, los pecadores lloraban allá, otros lloraban allá, otro venía y confesaba que se iba a suicidar, otro que le había hecho un daño, que le había quitado la vida a alguien que quería entregarse. Eso es lo que se llama avivamiento espiritual. Confesando pecados, buscando, ay, mi mamá está en tal parte, yo me vine en desobediencia, ay, yo dejé a mi esposo y me fui con otra. Hermano, era un mover del Dios del cielo, pero en este lado, unas fuerzas satánicas, gusanos vivos que vomitaban, unos gusanos blancos, amarillos, inmundos, vivos, hermanos, se movían, jucarrones que se movían, gente que iba uno a orar por ellos y uno le veía dentro del estómago que se le movían animales dentro. Uno veía literalmente cómo por encima de la ropa se veía que tenían algo en el estómago, gente víctima de hechicería, de cuánta cosa, hermano, y clame, uy, en la última noche. Eso la multitud desde las 10 de la mañana llegaban. Y el culto era por la tarde a las 5. Lástima, hermanos, que esos cultos. Pero allí yo vi esto que le estoy ilustrando aquí. Las fuerzas satánicas oponiéndose a las divinas. Y las divinas venciendo a las satánicas. Eso era literal casi. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. El mundo espiritual. Hermanos, los ángeles caídos, hablemos de ellos. Esto ya entramos un poquito en el terreno de la... Nos tenemos que meter aquí, en el satanismo, en esta situación, porque es que tiene que darse. Lo primero es que debo decirles que este sector de ángeles, según Apocalipsis, una tercera parte, este es el 100%, y una tercera parte, creo que debe ser así, estos son los caídos. Y estos son los que conservaron la dignidad, ¿sí? No sé si usted me busca en la cita, no la anoté ahora, donde dice que el dragón arrastró una tercera parte de las estrellas. Ayúdenme por allí a buscar esa cita, por favor, porque para ver si le hacemos un cálculo. Amén. Para que sepamos más o menos cuánto número son. Alabado sea Dios, dele gloria en esta tarde, hermano. Aquí el clima está muy bendecido, Dios nos ha visitado con un clima agradable. Aquí en Villavicencio ustedes saben lo caloroso que es esto. Ayuden por favor al hermano Julián. ¿Cuál? Por favor, léanlo. Apocalipsis 11:4, por favor, hermana. 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ajá. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Imagínense la tercera parte. Antes de eso, miren este vislumbre que está, por ejemplo, en Daniel 7:10, para que calculemos más o menos matemáticamente esa existencia. Dice Daniel 7:10. Y luego, no me olviden ahí Apocalipsis, me lo tienen pendiente. Volvemos ahora. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El ajá. Juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo les pregunto a ustedes, cuando dice aquí millones de millones, hermanos, más de un millón de millones, eran varios millones de millones. En este momento la población mundial, en este segundo semestre nacerá el humano 6 millones y medio. En algún lugar de la Tierra lo tienen previsto que nazca por ahí entre los meses de septiembre y octubre. 6.500 millones. O sea que para llegar a 1 millón de millones. Bueno, un solo millón, pero aquí dice millones de millones. ¿Sí dice ahí? Por supuesto, no son humanos. Aquí son ángeles. Y ahí dice el Apocalipsis que una tercera parte de las estrellas, que todos coinciden en que ese dragón que se reveló, se arrastró la tercera parte. Lo que, si aquí son millones de millones en esto, estos son millones y millones y millones y millones y millones. La tercera parte también son miles y miles y miles de, y millones de demonios. Y dice que los arrojó sobre ¿dónde? Y noten que eso concuerda con lo que Pablo dice, regiones celestes. O sea, se quedaron como gravitando allí, buscando a quién devorar. Esta actividad satánica la ejercen los ángeles caídos. El propósito de ellos, que se convirtieron en demonios, por eso, por su rebelión, ellos no tienen oportunidad de arrepentimiento como nos la dio Dios a nosotros. Mire usted, hermano, este misterio. Ellos cayeron y dice que fueron arrojados a prisiones eternas hasta el día del juicio. O sea, nunca más tendrán la opción de volver a recobrar la dignidad que perdieron. De ahí el odio satánico contra usted y contra mí, porque esa oportunidad que ellos perdieron nos la dio Dios a nosotros. ¿Se alegra usted en el nombre del Señor? Pues bien, vamos, Daniel 10:10-14, allí está la ilustración de qué hacen ellos, esas huestes espirituales, estos ángeles caídos. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Noten pues, hermanos, esa batalla que se libró. ¿Dónde se daría esa batalla? En el ámbito espiritual, en las regiones celestes. El ángel le dice, desde el mismo momento en que usted clamó, arriba me mandaron. Pero cuando yo venía a cumplir la orden, se me opuso, se me interpuso. ¿Quién? El príncipe de Persia. ¿Y cuánto duró esa batalla? ¿Cuántas batallas? ¿Cuánto lleva los días de su batalla? Que hay unos que creen que sea ya. Hay cosas que Dios tiene para darnos, pero el enemigo se opone. Te tiene que bombardear y ordenar a esas huestes en el nombre de Jesús que abran camino para que la bendición llegue. Alabado sea el nombre del Señor. Se oponen a los propósitos de Dios, se vuelven demonios, afligen al pueblo de Dios. La actividad satánica es terrible, hermanos. 13:16, 17:15-16 de Lucas, no, Lucas 13:16 y Mateo 17. Alabado sea el Señor. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Escuchen esto, hermanos. Miren, hay que diferenciar, pastores y hermanos, de una enfermedad y de una posesión satánica. Que hay unos que mezclan lo uno con lo otro y por eso ni una cosa ni otra se da. Amén. Ahí todos echan fuera a todos. Como aquel evangelista fiebrado que estaba en un púlpito. Y están pasando los otros. ¿Qué tiene? ¿Dolor de cabeza? ¡Dolor de cabeza! ¡Fuera! Pegazo gritos. ¿Qué tiene, hermano? Que tengo un espíritu de enfermedad en la columna. ¡Fuera! Dele y eche fuera. Pasa una viejita. ¿Qué tiene usted? Yo tengo la matriz caída, hermano. ¡Matriz caída! ¡Fuera! El mató la, mata a la abuela. Peor. ¿Sí? Ay, Dios tenga misericordia a la ignorancia. Sí. Le pegó el grito el otro. No, es que la mata. Amén. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Todo para. Hay gente para la que todo es demonio. Y no siempre todo. Hay enfermedades naturales que aquejan los organismos también. Por eso es importantísimo, pastores y hermanos, que usted sepa cómo ora. ¿Y a qué es que ordenan el nombre de Jesús? Porque hay una enfermedad que es producto de la vejez, producto del desgaste físico normal. ¿Es así o no es así? Amén. Que espíritu de gripa, demonio de gripa, fuera. Otro echaba fuera demonios de diarrea. Imagínense. Entonces, todo esto, esta ignorancia no permite que Dios obre como debe ser. Jesús aquí reconoce que esa mujer tenía 18 años de ser poseída, que esa enfermedad la ha puesto Satanás en ella. Pero otros casos no. Entonces, hermano, por favor, de ahí la importancia de que usted estudie estas citas bíblicas con mucho cuidado. Yo se las leo de una manera muy superficial, pero usted, por favor, estúdielas. Y sepa diferenciar. Usted empieza a hablar con una persona, con un paciente, con un enfermo, y empieza uno a hablar con él y uno intuye por el espíritu si es una enfermedad común y corriente, física netamente, o si es satánica. Generalmente cuando un enfermo no le gusta que oren y está todo rebelde y no quiere, y la familia cristiana, hermano, vamos a orar y todo así, es una actividad satánica que hay allí. Pero hay otros que más bien piden, por favor, digan al pastor que venga a orar por mí. Y yo he llegado donde esos enfermos, ay hermano, Dios lo bendiga, qué gozo verlo. Estaba esperando que el Señor lo pudiera traer por aquí para que, hermano, yo quiero levantarme. Y uno empieza a oír en el tono de voz que esa persona es humilde, que no hay rebeldía en él. Amén. Que no es una condición de su culpa, sino que fue víctima de un accidente y una circunstancia. En ese caso la enfermedad es netamente física. Pero esta que Jesús menciona era una mujer que estaba encorvada. ¿Era encorvada que estaba? Y dice que Satanás era el que la había vuelto de esa manera. Es terrible, hermanos. No sé si el hermano Vidal, ¿a dónde está el hermano Vidal? En atrás, Dios lo bendiga. Allá donde está el hermano Mardoqueo, que es hermano de él, allá en Carreño, en la Puerto Páez, al frente de esa población, hay un lugar llamado Puerto Páez, en todo el ángulo que hace el río Meta con el Orinoco, pero en la parte de Venezuela. Hermanos, yo no he visto un caso tan raro de una señora que la poseyeron los demonios. Esa mujer tenía un mono de esos de selva, ella lo había criado desde pequeñito, y ese mono vivió con esa mujer, o ella tuvo esa mascota años. Lo cierto es que cuando pasamos por ahí, hacía poco tiempo había muerto la mascota, y esa señora fue siendo poseída por por un espíritu, un demonio que se parecía a su actitud. Andaba así jorobada como el mono. Perdió la facultad del habla y emitía sonidos guturales. Y se movía como un mono. Se encaramaba una abuela de más de 70 años con una facilidad espantosa por las vigas de un rancho de palma que había. Y se colgaba de una mano así y se balanceaba. ¡Uy, Jesús de Nazaret, que ahora no se viene de allá! Una persona a esa edad no puede hacer eso. Es que eso yo lo sé y ustedes también. ¿Quién dijo si uno a veces con 50 hermanos va a correr un poquito y ya tiene media yarda de lengua afuera? ¿Cierto? Para irse a colgar, hermano, y resistir el peso de la materia del organismo, colgada con las manos así, hermano, esa abuelita por ahí. ¡Uy, Jesús de Nazaret! Y si le reprendemos y le echamos fuera, se puede caer de allá. Y se revienta contra el piso. Y andaba por ahí, hermano, como el mono. Decían los comentarios, a mí no me consta, que esa señora había practicado sexo con ese animal. Y debido a eso se le transmitieron demonios de ese tipo de animal, de ese animal. Y cuando el animal murió, esa actividad satánica se activó en ella. Les quiero decir que la vida inmoral y la vida sexual es una fuente terrible, es una autopista por la que circulan legiones de demonios, de inmoralidad, de perversión, de suciedad, de inmundicia. Así que no crea que esto es para jugar, hermano. Oramos, allá se quedó encaramada, en fin, nos vinimos, prendimos el bote, supe que después se habían hecho otro viaje y oraron y Dios liberó a esa mujer y a los poquitos días se murió. Pero por lo menos murió libre. Hermanos, esta actividad satánica es terrible. Aquí dice que esa mujer estaba enferma, Mateo 17:15, creo que es el mismo pasaje, hermana. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Dice que el demonio era el que le impulsaba y lo tiraba en el fuego y en el agua. Hay las otras versiones de los otros evangelios dicen eso. O sea, ese muchacho lunático no estaba bajo su común juicio. El demonio lo impulsaba a quemarse. ¿Para qué? Para destruir su cuerpo y llevarse su alma. Otras veces en el agua. ¿Lo dice ahí o no? Hermano, la actividad satánica deteriora. Los demonios poseen una víctima y le deterioran todo su ser. Miren el ejemplo tan patético en Marcos capítulo 5. Me anticipo a decírselos. Miren que este hombre endemoniado de Gadara había sufrido un deterioro físico. No era capaz de sostenerlo con nada. Había perdido el pudor y la vergüenza porque se arrancaba la ropa. ¿Saben una cosa? Que hay una estrecha relación entre el satanismo y el nudismo. ¿Saben ustedes que una mujer que le gusta exhibirse y mostrarse y que los morbosos hombres y lujuriosos de la calle la codicen, esa mujer tiene influencia satánica en su mente? Así no digan amén con gozo. Amén. Es eso lo que la impulsa a actuar de esa manera. Porque hay géneros de demonios. Hay unos de mayor jerarquía, pero hay otros más pasivos. En el mundo espiritual, en el satanismo, pues es que los brujos manejan sus víctimas porque tienen unos demonios de cierta jerarquía, de cierto poder, porque hay principados. Luego están potestades y huestes. Por ejemplo, si es un miembro de aquí, es un recluta. Y entonces a este recluta, sencillamente uno de mayor rango le da órdenes. Un cabo segundo puede mandar un recluta de aquí. Entonces, si la víctima tiene un demonio de esos de aquí, pues el que la manda es este. Si este de aquí lo posee, aquí hay una potestad sobre este gobernador. Si lo que hay es una potestad, porque también hay potestades, entonces hay principados que los mandan a ellos. Pero si el asunto es aquí, hermanos, pues por eso que Jesús dijo, hay un género, hay un tipo de actividad satánica que solo sale con oración y ayunos. Él reconoció esta situación. Entonces mire usted el deterioro que produjo el endemoniado de Gadara. Le dañó el sentido de la conservación porque se autodestruía. Le dañó el sentido social de la sana convivencia porque andaba de noche. En vez de dormir, andaba gritando y dando voces, lo dice. No solo, porque lo normal es que cuando la noche llega a usted le dé sueño y duerma. ¿Es así o no? Pero sin embargo, en vez de dormir, andaba dando voces, atormentando la comarca. Ese hombre lo poseían demonios, cantidad. Recuerde que cuando se le preguntó cómo te llamas, ¿recuerdan? Que hay otros que vienen preguntando a los demonios cómo se llaman. Y una vez se metió uno a burlarse de unos supuestos exorcistas cristianos. ¿Cómo te llamas, fulano de tal? Ese no es tu verdadero nombre, sí, no es que no saben que me llamo así. Y le daba el nombre y los apellidos. ¿Cómo te llamas, fulano de tal? No. Ese no es tu nombre, hasta que el hombre sacó la cédula y le dijo, mire que sí me llamo fulano tal. Y salió riéndose. Porque hay unos que hacen unas payasadas y unas me reír a toda hora, reprenda y maltratan a esas pobres víctimas, hermano. Y maltratan y hasta, miren que pues, ya se dio el caso en el Tolima hace como unos 4 años, que mataron a garrote entre estos pijaos por allá. Mataron a garrote un miembro de una comunidad, porque para sacarle los diablos, los sacaron con todo y alma, sí. Hermanos, eso fue un escándalo, que hasta nos criticaron, nos tocó que ir y poner una acción judicial allá de rectificación para que esa emisora no dijera, porque iba a decir que eran nuestros y no eran. Y dijeron que era el Movimiento Misionero Mundial. Eso fue terrible. El representante legal le tocó ir a poner una querella para limpiar nuestra imagen porque nosotros no actuamos ni debemos actuar de esa manera. Hermanos, tenemos más. Uy, padres, el tiempo se nos fue, hermano. Vamos a seguir derecho hasta que terminemos. Dice que son emisarios de Satanás. ¿Cierto? No vamos a leer más citas porque nos queda todavía un temita ahí final. Estorban la relación con Dios, Efesios 6:12 lo acabamos de leer. Poseen y deterioran a sus víctimas humanos y animales. ¿Están leyendo? ¿Saben que una vez en Bogotá, en una iglesia, no nuestra, no sé qué iglesia, estaba reprendiendo demonios? Y en un momento que salieron los demonios, pasaba una patrulla de carabineros, de policía montada, que andaban a caballos. Y poseyeron como 3 o 4 caballos de esos y se desbocaron por la calle y botaron sus jinetes, hermano. Uno provocó un accidente de tránsito y otro caballo se metió por allá a un almacén. Se descontroló esas bestias ante la influencia satánica en ellos. Hermanos, no jueguen con el mundo espiritual. Digan a los jóvenes que tengan cuidado con jugar con tablas ouijas y con todos esos horóscopos y toda esa basura. Esto es grave, grave. Ustedes saben lo que nos pasó porque ustedes de aquí conocen lo que pasó en Mitú. Yo voy esta semana para allá. Pero el año pasado en Mitú, entre mayo... ¿El año pasado o antepasado? Creo que es el antepasado. Entre mayo y agosto hubo más de 60 intentos de suicidio. ¿Cómo? El 2009, sí. Sí fue en ese año. Hermano, más de 50 intentos de suicidio. Y se lograron evitar como 20, pero más de 30 se suicidaron. Puros muchachitos. El hermano Edward me llamó y lanzó un SOS. Yo no recuerdo dónde estaba. Yo le dije, esto es de urgencia. Yo conozco un pastor que es el hermano Oscar de Zipa, hermano, Oscar Orjuela. Le dije, por favor, pasa esto y esto en mi tú. Necesito que se vaya porque yo no alcanzo a ir. y preparó material, arreglamos ligero un proyectico y le compramos el pasaje en Satena y se fue. Y se enfrentaron allá, hermano. Terrible. Pero hubo liberación y a partir de ese momento ni uno más intentó suicidarse. Porque sí era una actividad satánica, puros muchachos. Y todos ahorcados. Una cosa diabólica. Entonces, hermano, esto es real. Y tenemos el deber de conocerlo porque en la medida en que usted conozca las artimañas satánicas, toma medidas contra ella. Porque si por ignorancia, hermanos, el enemigo no le va a salir tan fácil ni le va a huir. Entonces, tengan en cuenta eso. Poseen y deterioran sus víctimas y oigan, los demonios serán juzgados y condenados. Mateo 25, 41, 2 de Pedro 2:4, Judas 6. Lea una. Alabado sea el Señor. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para el diablo y quién? Ese término ángel que siempre se aplica desde el punto de vista positivo, aquí también se le da el calificativo. O sea, que hay ángeles malos, caídos. Estos. Dice que hay un lugar para ellos y para Satanás, su jefe. Para el diablo y sus ángeles. O sea, el diablo los comanda, los dirige. Y por eso engañan a las víctimas. Mire que ese engaño que le metieron a Samuel, según dice la Biblia, fue una bruja en Endor. Va este hombre Saúl y le pregunta a la bruja. Le dice, ojo con ese pasaje, el hermano Ortiz escribió un libro al respecto. Que hay algunos que tienen unas dudas y lo malinterpretan. Samuel había muerto. Y luego Saúl entra en un estado de esquizofrenia, de locura. Y va donde la bruja, porque al principio de su reinado, él despachó a los brujos, los desterró de la tierra. Entonces ahora le dicen, hay una bruja en Endor y él se va a consultarla y se disfraza. No quería que lo conocieran porque tenía un problema, puesto que él los había expulsado previamente de toda la comarca de Israel. Entonces le dice la bruja, ¿quién quieres que te haga venir? He ahí el principio para no entender que era una obra satánica. Porque un demonio no tiene facultad para hacer venir a un santo de Dios, de la gloria de Dios, como era Samuel. Entonces empieza el ritual, eso está en el libro de Samuel. Empieza el ritual y de pronto la bruja dice algo y Saúl le pregunta, ¿qué ha visto? Y dijo, veo un anciano así, así, así, se lo describió. Descubre que él era Saúl, al que ve Samuel. ¿Por qué me has hecho venir? O sea, ¿usted por qué me atormenta? Ese es el Samuel de la bruja, no es el Samuel auténtico. Mire cómo Satanás engaña a su víctima, por eso de clarividencia y de telepatía, todo eso es satánico, hermano. Hay un libro que si quiere, no sé si está en las librerías todavía, es antiguo. Se llama El Diccionario del Diablo. Aunque tiene un título bastante repugnante, pero el título es escrito, el libro es por un cristiano, donde descubre toda cartomancia, quiromancia, telepatía, todo eso lo estudian allí, dan la definición. Es un libro muy interesante para los pastores. El Diccionario del Diablo. ¿Sí? Si lo encuentra alguna librería, consígalo, para que usted tenga información. Al respecto. Mire, ahí hay unos testimonios tan terribles allí. Usted ahí encontrará, si lo llega a encontrar, de un brujo que se robaba la leche de las vacas vecinas. Llegaba hasta la cerca, colgaba una toalla en la cerca, hacía mascullaba una supuesta oración y ponía el balde y apretaba la toalla y le sacaba la leche a las vacas del vecino. Decía, hermano, la actividad satánica es cosa terrible. Otros matan con un rezo un poco de gusano. Sencillamente los demonios que están más abajo le obedecen a los demás arriba. Y en ese pasaje bíblico llegó ese Samuel de la bruja. Y dice, ay, ¿por qué me has hecho venir? Y empieza así, entonces ella dice, ah, usted es Samuel. Y el hombre le dice, cállate, dime. Y empieza una trama donde engañan a Saúl. Miren el fin de Saúl y verá la tragedia en que murió ese hombre. Entonces en la brujería maneja a sus víctimas de esa manera. A través de puras fuerzas satánicas. Y los brujos van escalando también de acuerdo a las posiciones. Y hay unos satanistas espantosos. Por favor, muchachos, tengan cuidado. A través de la música rock se transmite mucho satanismo. Y los muchachos entran en depresión. Esas nuevas subculturas, así llamadas, emos, tribus urbanas, punkeros, skinner. Todo eso, hermano, influencia satánica. Uno ve a esos muchachos deteriorados. Yo digo, ¿de qué circo se escapó este payaso? Parecen raros. ¿Cómo es que una persona normal pierde el sentido de la estética, coge los pantalones y le hace una cantidad de huecos, hermano? Si cuando... yo estaba en el campo, un pantalón se rompió y mi mamá lo remendaba. O sea, era anormal que un pantalón esté roto. Y ahora se lo rompen a propósito para irse para la calle con ellos. Se pintan el pedazo de pelo de un color y otro pelo de otro. Se raspan de una manera, otros se pegan un poco aquí de cabello así como pegante así, y se dejan pelo de aquí y se lo sacan aquí como patillas y quedan como bestias. ¿Usted me va a decir a mí, si hay un psicólogo aquí que me explique si eso es una actitud positiva, ese deterioro? Droga, bazuco, sexo ilícito, satanismo, todo, es un deterioro en esa juventud, hermano. Esa es una obra satánica de estos. Son huestes. Así está la sociedad hoy. Hermano, mire por qué la iglesia tiene que tocar trompeta y decir ¡cuidado! Por eso, pastor, usted no duerma de mucho. Y papá, padre de familia que me oye en esta tarde, abra los ojos con sus hijos. Cuando usted note un cambio de conducta y de actitud, una influencia de rebeldía y de grosería en ellos hacia su autoridad, por favor, ore a Dios y trate de hablar con ese muchacho, porque es posible que una actividad satánica haya entrado en él. Amén. Eso no tiene que andar a cuatro ojos, observando cómo actúan los muchachos, qué actitud, cómo se quieren vestir ahora. Es porque adentro ha habido un desorden, un cambio negativo que los quiere arrastrar hacia la corriente de este mundo. Amén. Amén, hermanos. Dejemos hasta ahí para que hablemos brevecito de los ángeles santos. Amén. Su obra, ¿qué hacen ellos? Según dice Isaías 6 y Apocalipsis 5, 11. Apocalipsis 5, hermana. Isaías 6 es muy larguito. Se los dejo de tarea. Apocalipsis 5, 11 y 12 nos dice cuál es la actividad de ellos en el cielo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Óigalo. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, amén, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, aleluya, la gloria y la alabanza. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Millones de millones que conservaron su dignidad adoran al Señor todos los días allí. Luego tenemos que aquí, en la tierra, guían al creyente. Miren esta hermosa expresión que está en Hechos 8, 26 y 10, 3. Hay más citas ahí que ustedes las van a ver en el manual. Y las vamos a obviar aquí porque el tiempo se nos... Bueno, nos quedan 40 minutos. A las 4 terminamos porque tenemos una reunión con los presbíteros para coordinar la actividad que tenemos el mes que viene. Amén. Dios mediante. Por favor, Hechos 8, 26, hermana. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sí, señor. Un ángel del Señor le habló. Mire que el ángel fue y le habló en voz audible: vete por allí. En 10:3 hay otro ejemplo de lo que hacen los ángeles en favor nuestro. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Etcétera, etcétera. Noten pues que aquí se concuerda lo que dice Hebreos, que son espíritus ministradores a favor nuestro. No espere que un ángel le diga todo, porque muchas veces la palabra ya lo dijo. Pero es que la actividad de ángeles hoy no es tan común, porque ya lo escrito está aquí. Y si un ángel viene y le dice otra cosa rara, cuidado. No le pase como ese maestro de instituto en Bogotá que le dijo a una muchacha elegante que Dios, un ángel, le había dicho que ella iba a ser la esposa. ¿De veras? Sí, un ángel me dijo. Dijo, ¿y el ángel no le dijo que yo soy casada hace 8 meses? ¿Que mi marido vive en otra ciudad y que yo vengo a estudiar solamente? ¿No le dijo eso el ángel? Amén. ¿Cómo le quedó el ojito al profeta? Porque hay gente que pretende, van a hacer que no, cuando Dios habla, aquí está en la palabra. A mí me han dado unas profecías, hermanos, que yo las analizo. Olvídese. Yo les conté que por allá ya no adentro me dieron una profecía. Me era casada con una llanera hace 24 años por allá abajo. Grande, como unos 130 kilos ella. Y me amenazó la profeta y me dijo: si no te casas con mi sierva, yo sentía esa manota en mi mano. Y no abran mis ojos, no abrí tus ojos hasta que yo no os indique. Y yo aquí dije: Dios no habla así. ¿Por qué me lleva ojo cerrado? Me arrancó de la plataforma. Cierra vuestros ojos y ven conmigo, os mostraré mi sierva. Y yo dije, pues, más arriesga la pava que el que le tira. Yo voy a ver de pronto salga cosa que sirva. Voy para allá. Amén. Porque aunque tenga cara de bobo, pero yo no soy. Por la gracia de Dios. A veces hago el papel de bobo como que les conté ahora rato. Pero eso es de vez en cuando. Camine para allá. Y yo de pronto, de aquí de lejitos, vi un grupo de mujeres que tenían allá. Y yo dije, vamos, uy, Señor Jesús, tenga misericordia, pero voy. Y la profeta llevé. Cerrad bien vuestros ojos. Y yo aquí intuí, dije, ¿por qué Dios me manda a cerrar los ojos? Y es que para no casarse tienes que abrirlos. Es que ese es el sentido común, me dice eso. ¿Sí o no? Cuando siento esa manota, dije yo, ay, Jesús de Nazaret. Yo como que alcancé a ver así una que sobresalía a todos. Y esta es mi sierva y me dio 3 meses de plazo. Si no os casáis, no conoceréis descendencia y raeré tu nombre de la faz de la tierra. Y es santo, John. Cuando a la voz de 3 abrid vuestros ojos. 1, 2. Y cuando dijo 3 abrimos los ojos los dos. Ella jaló la mano y yo la mía. Y yo me fui de ese pueblo y demoré 8 años en volver. Me fui otra vez y me arrodillé y dije, Señor, así no conozca descendencia. Y mi nombre sea raído, borrado. Pero yo no acepto lo que esa señora me diga y además con esa corda yo no me caso. Que se engorde después mi esposa todavía. Es que para uno arrancar, hermano, con 3 metros de tela de una vez. No, yo no arranco así. Alabado sea el Señor. Ahí tengo descendencia por la misericordia de Dios. Lo que estaba indicando que me estaban hablando de la carne. Cuidado con dejarse ustedes manipular por eso. Que hay profetas lenguas largas. Que a veces se camuflan de reverendas en la iglesia. Y vienen, güere, güere, güere. Ay, que sí, saca la bazuca. Dice una por ahí en Brasil. Y poniendo manos y dando mensajes tontos. Uno tiene que evaluar. No sea que usted, mire, hay gente que lo han casado a las malas, así. Sí. Y eso no debe ser una relación de esa trascendencia. Hay que tomarla en oración y con estos ojos de Pedro cerrados, abiertos así. Porque si no, después viene el ay y el lloro y así no es la cosa. Entonces, hermano, la actividad satánica se mueve y se camufla dentro de la iglesia. Mire que si usted compara los 9 dones del Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene una contraparte satánica. El don de sanidad también allá se han supuesto curaciones. El don de lenguas también se llama glosolalia. Sí. Y así. El don de profecía, que aquí es genuino, Satanás se llama don de espíritu de adivinación. Miren, por ejemplo, ahí esos demonios que decían por medio de la muchacha de Filipos, estos son hombres de Dios que anuncian la verdad. ¿Era verdad o no? Sí lo era, pero era la verdad dicha con una intención malévola. Era para inflar el ego de ellos. Uno tiene que evaluar. Toda profecía que lo engrandezca a usted no proviene de Dios. La profecía siempre la da honra, la genuina, al Dios del cielo. Esa profecía amenazante es que el siervo, que el que no venga a pedirle perdón a mi siervo, que venid delante. No. Yo me quedo quieto por ahí en la banca. Yo digo, así no es la cosa. El perdón no es impositivo. Yo vengo y le pido perdón a una persona y lo he hecho. Cuando adentro, sin que nadie me profetice, si yo sé que he ofendido al hermano o al hermano Álvaro, sencillamente yo voy, hermano, reconozco que me porté mal. Por favor, discúlpeme esa actitud que tuvimos que días y subsanamos eso. Yo no necesito que vengan a imponer las manos, ¿cierto? ¿Y dónde mi siervo? Pues yo no es que yo, la Biblia ya lo dice, que si tengo algo contra alguien antes de ofrendar, que vaya y lo haga. Está claro. Entonces, hermano, de ahí la importancia de conocer la escritura y ceñir a ese filtro todo lo que usted escuche ronrones por ahí. Allá en Cali tuvimos que llamarle la atención a un pastor, que teníamos que decir en la convención que Cali iba a ser borrada del mapa a través de una catástrofe que se venía. Menos mal que me hicieron con tiempo, nos sentamos y le hicimos una observación. Y de pronto nos dicen, yo sabía que ustedes no me iban a creer. Ahí está la evidencia que era carne lo que había en él. Porque es que el profeta genuino no le importa si le creen o no su mensaje, él lo entrega y ya. Cuando una profeta se molesta porque no le creen en el mensaje, en la carne habló. Y la Biblia dice en Deuteronomio, tal profeta usó presunción, debe morir. En la ley lo mataban. ¿Por qué tiene que molestarse una profeta a un profeta porque no le aceptan su mensaje? Ese no es problema de él. ¿Amén? Esto, hermano, este mundo espiritual tiende a meterse. Y se han dado casos de iglesias que las ha destruido Satanás de una manera camuflada a través de supuestos profecías y de supuestos dones espirituales. Cuidado con eso. De ahí el discernimiento que hay que pedir al Señor. Entonces los ángeles anima, guían al creyente, animan y fortalecen al pueblo de Dios. Ahí están las citas en Reyes, en Mateo, en Lucas. Son espectadores de las luchas cristianas. Primera de Corintios 4:9 habla de esa expectativa que se genera en la batalla espiritual. En el juicio separarán los justos de los impíos. Ahí está en Mateo 25:31-32 y segunda de Tesalonicenses 1:7. Amén. Hermanos, el tiempo se nos acabó. Me queda media horita para que hablemos de este gran enemigo, el otro. Empezamos hablando desde aquí para arriba, de huestes, de gobernadores, pero a todos estos los comanda uno. La Biblia los llama príncipe de este mundo, Dios de este siglo. ¿Sí o no es así? Los llama príncipe de la potestad del aire. ¿Sí los llama así? Entonces hablemos un poquito, hablamos primero de los de abajo, hablemos ahora de este. El Señor lo reprenda y nosotros también lo reprendemos. Satanás. Pablo afirma que no ignoremos la astucia del enemigo. ¿Están oyendo? ¿Atrás están oyendo, hermanos? No ignoréis, porque si usted ignora, esa ignorancia la puede capitalizar Satanás para hacerle daño. Eso fue lo que le hizo a los gabaonitas a Josué y más de unos. Pablo dice, yo temo que así como Satanás con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Es por eso que nosotros no nos guiamos por sentidos. Usted no debe hablar la cosa por lo que sienta. Le dijo un pastor bíblico nuestro a una hermana: hermana, ¿por qué no mejora ese vestido? Usted anda con mucho escote y con muy, la falda muy corta y así, hermana. No agrada a Dios. ¿Por qué no arregla ese vestido? Porque no siento de parte de Dios, digo. El pastor se quedó así. Pero a la próxima vez quería venir a cantar un especial. Hermanos, que yo ensayé un himno muy bonito y qué tal. No, hermano, usted no puede cantar. ¿Pero por qué? Porque yo como pastor no siento de parte de Dios. Así es sencillo. Amén. Sí, porque hay gente que se basa en los sentimientos. Que yo siento. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Hay cosas que uno no siente hacer y le toca hacerlas. Yo les confieso, hay veces que yo no siento levantarme a orar temprano, porque me acuesto muy tarde, pero me toca. Yo le di esta cabeza pesa como arrobas, pero digo, Señor, yo tengo que vencer esto. Yo no siento levantarme, pero yo sé aquí adentro y aquí que debo hacer la oración diaria. Así que en el nombre de Jesús, y me he hecho agüita. Amén. Tomo algo y ahí sí, y entonces sí puedo, así no sienta. Porque usted se espera sentir. Si yo fuera por sentir, hermano, yo me iba volando de aquí a Bogotá esta tarde. Porque yo siento estar ligero en la casa esta tarde. Pero me toca coger por la carretera. Entonces, hermanos, no se base por los sentidos. Los sentidos los traicionan. Y la traicionan. Hablemos de este enemigo. Primero digamos que fue creado. Su historia está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Usted la ha leído, ¿verdad? Estoy hablando a gente que conoce ya la teología, o por lo menos tiene nociones claras. También les debo decir que tuvo libre albedrío, o sea, Satanás se rebeló porque quiso. ¿Qué fue lo que lo llevó al orgullo, a la soberbia? El verse en... El ver, dice, porque fueron tamboriles llamados el día de su creación. Alabado sea el Señor. Antes de avanzar, ¿por qué no se ponen de pie un minuto? Los veo como con sueño. Amén. El ejercicio que hicimos esta mañana. Si quiere, abra la boca también y bostece, si es el caso. Ven. Ahora. Atrás y hace esto, pero con las manos atrás verá que se distensiona de aquí y se le va un poquito el sueño. Porque por ahí veo unos que parpadean parejito y la cabeza les... Y de pronto se va y descalabra el que está al lado. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Siéntense, hermanos. Démosle un aplauso si quieren al Señor, ya que intentan hacerlo. Aleluya. Ah, bueno. Dice aquí la hermana Sandra que por favor las preguntas las hagan llegar. Preguntas dentro del tema. No me salgan con preguntitas ahí. ¿Sí? Livianas y sin... Reúnala porque ya vamos a terminar para oír algunas. Bien, dice en Ezequiel y en Isaías que su orgullo se debió a la belleza de su presencia, su hermosura. Oigan, pastores, mi experiencia después de 30 años de pastorado, las personas de mejor presencia en la iglesia, sean muchachos o muchachas, a mí como pastor me han dado más guerra que los más feitos. Amén. Tiene más dificultad en consagrarse a Dios una joven bien elegante y atractiva que una que no lo es tanto. Un joven, por ejemplo, que tiene buena, cierta presencia física, es más víctima del asedio que los que de pronto no tanto. Porque es que la belleza, miren ustedes el caso de José en Egipto. Miren el caso de Absalón, hijo de David. Miren el caso de Adonías. ¿Sí? Y verá que usted, que asociado a la belleza o al atractivo, hay también cierta tentación como para sobresalir y utilizar ese recurso como en detrimento de otros. ¿Amén? Cuando Satanás fue creado, fue un querubín protector. Acabado de hermosura, dice el profeta. ¿Han leído eso? O sea, acabado de hermosura es que la hermosura estaba total en él y a causa de eso se llenó su corazón. Y entonces nació en él el deseo de revelarse. Y él dijo, seré semejante al Altísimo. ¿Sí dice así? Seré, subiré, ascenderé. Todo eso habla del egoísmo. Y cuando él llegó allá, fue arrojado. Y ahí en Apocalipsis dice que cuando él fue arrojado, fue donde se llevó la tercera parte de las estrellas. Ahí está el origen de toda esa actividad satánica que hemos venido comentando. Por favor, no se nos olvide esto. Miren, vamos a hablar de su personalidad porque es que la actitud de la persona dice lo que hay por dentro. Por ejemplo, hay una cantidad de nombres, solamente anoté algunos, para que hagamos un cuadro. Un retrato hablado de este enemigo nuestro. Ustedes saben que hablan del retrato hablado. Hay unos personajes muy hábiles que trabajan con los cuerpos secretos del Estado. Me han dicho a mí porque yo nunca estuve ni soldado ni nada. Pero un retrato hablado, por ejemplo, una niña que es víctima de un abuso. Y ella no hay una foto ni nada. Pero empiezan a preguntarle. Y yo vi un programa, un software. Oigan esto. Que tienen los fiscales para estudiar los delitos sexuales. Entonces, en ese sofá, sientan a esa niña o ese niño, la víctima, y empiezan a decirle, usted nos va a decir cómo es él. Y empiezan a armar, tal la silueta, cómo era la cabeza. Y hay decenas de cabezas en ese programa. Esta no, que era más largo, que era más bajito, que era más achatada, que era, porque hay cabezas de todas formas, hay unas largas como la mía, y otras chatas como la suya, amén, a otras anchas así. Y empiezan a mostrarle. De pronto la víctima dice, esa cabeza. Bueno, ¿era cabecipelado o era qué tal? No, él tenía cabello. El cabello era este y le empiezan a dar clic, clic. Y empiezan a no parecido, pero era como más crespito. ¡Pah! Ahí, así era el pelo. Era bastante aquí o adelante, no era poquito. Y le van armando. ¿Cómo era la frente? ¿Era frentón o era pequeña la frente? Y luego los ojos eran claros, eran cafés. Y van armando, demoran un rato hasta que arman ese rostro. Luego van armando el resto del cuerpo. Y esa víctima, dice este es, luego, si logran atrapar al hombre, lo comparan con eso. Todo cómo es su cuerpo, cómo es, lo hacen desnudar y lo meten en un chequeo. Y si esa imagen que la guardan, cuando la víctima dice, esa es así, así, así, ¿qué tal? Le añaden más qué ropa tenía, qué tal, qué, y empiezan a vestirlo a lo más que se parezca según el retrato que esa persona tiene en la mente. Y si logran capturar a uno, le ponen esa misma ropa y si la víctima dice, este es. Y empiezan a describirlo como es, hermano, y más de uno se ha ido a la cárcel con base en un retrato hablado. La Biblia presenta un retrato hablado de este personaje. Gracias a Dios no lo describe. Permítanme desnudarlo antes de terminar este seminario. En Juan 8:44 se le llama, léalo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se llama diablo, así lo llamó Jesús. Amén. Mucho cuidado con eso. En Juan 14:30 hay otro nombrecito. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Cómo se llama aquí? ¿Príncipe de dónde? Desde arriba no, es de aquí. Satanás gobierna la religión, la economía. Sí, señor. las modas, las costumbres, últimamente la música. Óiganme. Las modas, la política, la religión, muchas cosas. En la economía, Satanás maneja. Es príncipe de este mundo. En Job 1.6 se le llama... ¿Cómo? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Oiga, oiga, se coló. Eso estaba ahí colado. Los hijos de Dios no lo vieron, pero el Señor iba pasando la filita cuando de pronto le dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted sabe lo que le dijo? De andar, ¿cómo es? De rodear el mundo y de andar por él. Esa es la tarea de él. Por eso los andariegos son sus hijos, que nunca paran en lugar quieto. Ya damos tres nombres: Satanás, diablo y príncipe de este mundo. En Judas 8 y 9 tiene otro nombre. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Aquí también se le llama diablo. Es el término más conocido. En Mateo 12:24 y Lucas 11 tiene otro nombre. Lucas 11:14. Busquémoslo, hermana, y lo vamos describiendo. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cómo se llama ahí? Un nombre propio también. Belcebú viene de una raíz que es Baal-Zebú. Los antiguos lo conocieron como el dios de las moscas, de la suciedad, de la etidez, de la inmundicia. Y estos fariseos se le conocían, o sea, ellos atribuyeron a Belcebú, ese dios pagano, que era una deidad satánica. Ahí está. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el dios de este siglo, oiga, cegó el entendimiento de los incrédulos. Gracias, hermana. El dios, mire que en Juan Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y aquí Pablo lo llama, ¿cómo? El dios de este siglo, o sea, de aquí, del presente. Ahí se le conoce de esa forma. En Zacarías 3:1 y Lucas 10:8 hay otro nombre. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Noten que Satanás, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conserva también ese nombre. En Job se aparece como Satanás y aquí también está Satanás. Ahora Lucas 10:8 creo que se llama igual. Alabado sea Dios. En cualquier... ¿Lucas 10:8? Sí, hermana. 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ahí está pues unos nombres, pero hay otros. Léame el que está en Mateo 13:39. Gloria a Dios. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Cómo se llama ahí? ¿Es enemigo o amigo suyo? Enemigo. Ahí se llama enemigo, y el enemigo es uno que con quien no hay amistad. Entonces se llama enemigo. Vamos, ¿cuántos nombres llevamos hasta ahí? Cuéntelos. ¿Cuántos llevan? 8. Vamos con el 9. Está en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cómo se llama ahí? Óigame, cuando hay dos hermanos que se acusan mutuamente de estar en amargura, no hay otra cosa que definir, sino que es una actividad satánica que hay ahí. Y eso nos toca a nosotros, los pastores, hemos tenido hermanos en contiendas. ¿Cierto, pastor? Entre ellos. Amargados y peleándose en envidia y deseándole juicio a otro. Un par de abuelitas enemigas, una brava allá y la otra allá. Señor, esas viejas lenguilargas, reprende. Y la otra decía esas entrometidas y se lanzaban sátiras a través de la oración. No, pero yo le dije, bueno, por favor, respétense. O respeten el templo. Si van a pelear, allá afuera. Está en la calle. Pero el templo me lo respetan. Hermano, esta actividad de poner hermanos en contra es de origen satánico. Tenemos otro nombre. Está en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El malo. O sea, su naturaleza es mala. Se llama el malo. El Señor lo reprenda. Amén. Hay más, pero veamos el último. Segunda de Corintios 11:14. Es el malo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo lo llamamos aquí? Ángel de luz. Mire que él adopta la forma. Eso se llama en el sistema bélico, lo llaman mimetizarse. Lo aprendieron de algunos animales que se mimetizan para protegerse. Se adhieren, por ejemplo, el camaleón tiene esa particularidad que se adhiere a una superficie y adopta el color de ella. Si es un tronco, se pone del color de él y de esa manera se queda quietico y se protege de los depredadores. Porque le llega a mover el águila que está para arriba. Amén. Entonces se mimetiza y Satanás se mimetiza y se mete como ángel de luz. Usted lo ve con corbata, con Biblia grande. Y vienen a saber a qué hermano le sacan prestado para robar y no pagar. Otros vienen a ver qué muchacha de la iglesia les gusta para encarretarla y luego arrancar y dejarla por ahí. Otras vienen a ver si le hacen daño a un jovencito de la iglesia. Una le decía mientras uno cantaba, me contaron hace años, cantaba ese varón de Dios. Y la otra le decía a la otra, esa voz tiene que ser mía esa. Accedió y tuvo ese hombre. Por ahí en otra parte del país, hermanos, es terrible. Un paisa llegó y le dijo a una muchacha, usted será mía. ¡Ay, te reprendo, demonio! ¿Qué tal? ¿Para qué se pone usted a hablar? Hermano, ese hombre trabajó 3 años esa mujer hasta que la embarazó y se largó de la iglesia. Cayó con él. De una manera muy... Mire, ahí dice que guerra avisada no muere soldado, pero hay unos que mueren avisados. Qué triste. Hermanos, Señor reprenda al enemigo. Hay más nombres que usted lo puede buscar después en la Biblia y lo encuentra como serpiente antigua, el dragón. Y otros más que yo no los incluí aquí porque es que el tiempo no alcanza. Hablemos del destino final de este malévolo personaje. Debo decirles que es un enemigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Miren lo que el Señor dijo. Juan 12:31 y 16:9-10. Aleluya. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ese es 12:31? Entonces pasemos a 16:9-10. Gloria al Señor. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Siga. Siga, hermana, continúe. Colosenses 2:15. No, por favor. Juan 16:9-10. De justicia, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Óigame, el príncipe de este mundo ha sido ya. Ya. ¿Cuántos creen que es ya? Ve, iglesia, llamados hermanos, no estudien esto por estudiarlo, sino también para adquirir la seguridad de que Cristo ya triunfó sobre la cruz. Que su victoria en la cruz es la mía. Que Cristo venció. Oh, cuántos alaban su nombre poderoso. Yo lo que hago es que acudir como el niño indefenso cuando viene el peligro y el perro viene detrás. El niño corre donde el papá y el perro, a no más que el papá que llegó del papá, viene, cruje los dientes porque él sabe que con nosotros, los adultos, no se acastilla. Amén. Y nosotros le podemos dar un puntapié y ponerlo fuera. El Satanás a veces cruje los dientes a ver si usted se le acobarda. Sí, Señor. Que el Señor nos guarde. Desde Génesis 3 hasta Isaías 65:25 se habla, y en Apocalipsis se habla, de su juicio final. Amén. Su destino final está en Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10. Como ya leímos 25:41, terminemos leyendo 20:10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces llega el juicio final cuando él, dice que los atormentaba, fue lanzado. O sea, se terminará la perversa influencia satánica sobre esta tierra. Nosotros lo sabemos. Por eso desde ahora estamos ensayando. Si usted no es victorioso ahora, no podrá hacerlo nunca. Porque es que ya la obra de Cristo lo garantiza. Llegará el momento, algunos dicen, ay, ojalá que no hubiera tentación. ¿Sabe que yo he analizado, y he tenido tiempo en mis 35 años de vida cristiana para analizar, que el mundo así sería aburridor, porque entonces no habrían victorias que expresar? No eran testimonios que contar. Así sean de una manera rudimentaria, como un hermanito por allá en el altiplano boyacense, él pasó a campesino a testificar. Y testificaba el hermano, él es de esos que habla así, me contaron que una vez había predicado de David y Goliat, y dijo, ¿cómo les parece que el tirriaco del David peló por la guarrusca y le voló la moimora al lenguaraz ese del Goliat? Amén. Entonces, yo lo aprecio mucho a lo bueno, pero me voy un día y dice, ¿cómo le parece, hermano Henao, que el regedor del Satanás, el diablo, y en un sueño yo estaba así como entre dormido cuando apareció ahí al pie de la cama y me miraba así como, llévame? ¿Cómo has llevado, hermano Henao? Y dije, ¿cómo así? Dijo, y eso se quedaba mirándome yo así, y me dijo, usted es de yo. Amén. Solté yo la carcajada. Dijo, y yo al contado lo reprendí, le dije, rejeros, mentiroso, yo no soy de usted. Y eso fue toda la visión que me contó. Amén. Entonces, así sea rudimentario, pero ese hermanito ya sabía, con todo y su ignorancia, sabía que él no era de Satanás, ni Satanás era de él. Eso lo sabe una persona elemental como él que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Sabe usted que la victoria de Cristo garantiza la mía? Que Satanás no es infinito, que no es eterno, que no es todopoderoso, que el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Que esa tentación y pecado que nos asedia un día llegará a feliz término, que un día podremos cruzar el umbral y decir aleluya, gracias. Porque pude, traspuse en la raya, llegué victorioso. Llegué invicto. Habrá que dejar por el camino lágrimas, angustias. Pero vale la pena batirse a espada limpia, hermano. Que el Señor nos ayude. Vamos de pie en esta tarde, porque ya nuestro tiempo es. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos podido aprender hoy. Amén. Amén, hermano. Voy a invitar a la pastora Lirio. Venga por aquí, hermano, ya que a mí la torre me tiene incómodo. Y usted va a hacer una oración de gratitud con este pueblo por estas victorias que el Señor nos ha concedido. ¿Ustedes sabían que el hermano Alirio es mi padrino de matrimonio? Él es mi padrino. Estoy esperando todavía una remuneración por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y me alegra de verlos perseverando hasta ahora, hermano Alirio, y sirviendo al Señor como desde hace 23 años casi. Aquí en Villavicencio lo hacía. Voy a dejarle para que nos dirijan una oración de gratitud por esas victorias que el Señor nos ha concedido. Gracias, hermano Humberto. Gloria a Dios, creo que hemos estado en un día de grande victoria. Gloria al Señor. Hemos aprendido muchísimo y llevamos también material para seguir trabajando. Gloria al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor, vamos con todo el corazón, le damos gracias a Dios por este día hermoso de victoria y porque sabemos que Dios está siempre de nuestra parte. Gloria al Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora. Levanta su voz también delante del Señor. Aleluya. Que se escuche ese clamor dando gracias a Dios por la victoria. Padre, gracias por este día grande que nos ha dado. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Dios mío, por su Espíritu Santo. Oh, Dios, gracias por su presencia entre nosotros. Gracias, Dios mío, por sus promesas que son fieles. Señor, gracias por esta iglesia, por esta obra. Dios mío, gracias por esta clase de vida, por esta palabra. Dios mío, gracias por la guianza de su Espíritu Santo. Gracias por Jesús, nuestro gran héroe. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Dios mío, gracias le damos en este día. Te adoramos, te exaltamos. Dios mío, por darnos la victoria, por bendecirnos, Señor, por ayudarnos, por darnos las fuerzas cada día, por ser un pueblo vencedor, un pueblo, Dios mío, que ha adquirido esa confianza, esa palabra ha hallado cabida en nuestros corazones, nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha sacado de la ignorancia, nos ha puesto en lugares altos, Dios mío, para gloria y honra de tu santo nombre. Dios mío, bendice cada pastor, bendice cada obrero, cada líder, bendice cada hermano, Señor, bendice nuestra familia, nuestros hogares, bendice nuestros hijos. Permite Dios que su presencia siempre esté en nuestras vidas. Dios mío, y que esta palabra abunde en nuestro corazón, en nuestra mente y en la congregación fluya de manera muy especial. Señor, te exaltamos, te agradecemos por esta victoria. Gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano Humberto. Ayúdale cada día, fortalece sus fuerzas, su voz, Dios mío. Bendice, Señor, su ministerio. Bendice su familia, sus hijos. Bendice, Dios mío, el trabajo el cual ha colocado, Dios mío, en sus los hombros para ayudarle, Dios mío, para seguir llevando esta enseñanza, esta palabra, este consejo que tanto lo necesitamos. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias. ¡Aleluya! De un aplauso de victoria al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Bendito su nombre! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Gracias, hermano Lirio. Hermanos, vamos a tener una media horita solamente de preguntas y respuestas que haya suscitado el tema. Las que no estén dentro del tema, hermano Julián, por favor, me las obvia, para no... Sí, es mejor, sí. Tomen su lugar, hermanos, creo que hay unas... No son tantas. Alabado sea el Señor. Hay algunas que son repetitivas y sencillas. Pastor, en la página 11, los ángeles caídos deterioran a los humanos y a los animales. ¿Cómo así? ¿A los animales también? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la Biblia habla de esos 2,000 cerdos. ¿Han leído eso? Cuando dicen deterioran es porque los animales se mueven por instinto. Al ser poseídos por Satanás, esos cerdos se despeñaron. ¿Han leído eso? Un cerdo por sí, así sea su instinto animal, se protege del peñasco. O sea, no, lo elude. Pero estos animales, al ser poseídos, los demonios se entran dentro de su instinto, de su cerebro, y descontrolan su instinto, y entonces el animal pierde el control, y por eso fue que se ahogaron. Dice que se ahogaron los 2,000 cerdos. Ustedes saben que en el ámbito de la brujería, lo saben porque lo han oído, pero usan animales, por ejemplo, los gatos negros, ¿cierto? Usan sapos. Usan casos, por ejemplo, como el, no sé si el pastor Alfonso les ha contado, es esto de brujería allá en su iglesia en La Parada, cuando una mujer fue embarazada con serpientes, hice una brujería, y ella dio a luz una serpiente. Yo vi las fotos, creo que el hermano cargaba esas fotos. Y esa serpiente dentro del estómago de ella estaba inflada, o sea, tenía la serpiente a su vez estaba embarazada, tenía animales adentro. Y eso se descubrió porque ella cumplió su gestación y se pasó de tiempo. Y luego cumplió otro mes y no es normal. Cuando ella fue a un culto para que oraran por ella, le contó a una hermana que tenía ya casi un año de embarazo. Y la otra soltó la risa, usted está loca. Por la mañana el estómago normal, pero en la tarde se inflaba a su máxima expresión cuando un embarazo se está terminando. Y era que le habían trabajado con una brujería y le habían introducido serpientes dentro. Y la serpiente a su vez, cuando ella la dio a luz... Ese animal vivo, lo mataron, le echaron gasolina, le dieron garrote y en la quemada salieron todos los culebritos, cientos de culebritos que tenía dentro. O sea, los animales sí son usados. Por eso la Biblia llama a Satanás la serpiente antigua. Serpientes, sapos, ranas, cucarrones, gatos, perros. ¿Amén? Cerdos, ahí dice. Entonces sí, hermano, esa es una manera también bíblicamente de comprobar que las víctimas animales también son deterioradas por la influencia satánica. Pastor, la Biblia habla de los seres vivientes. Quisiera saber qué representan estos seres vivientes y qué habla la Biblia. Pues de seres vivientes es que tienen vida en sí. Estuvimos hablando, por ejemplo, los ángeles están dentro de ese rango, de ese marco de seres vivientes. Se le aplica también a los querubines y serafines que custodiaban el paraíso y que cuidaban el arca. Cuatro seres vivientes que están en Ezequiel, que se movían, ¿sí? Son seres angelicales que se movían, dice que tenían una forma que rodaban como una rueda o algo así, dice en Ezequiel. Sí. De manera que seres vivientes son que se mueven en el mundo espiritual. Y nosotros también somos aplicados como seres vivientes, o sea, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, tanto en el ámbito espiritual como en el físico, hay seres vivientes. Cuando la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, ¿Dios reemplazó esa tercera parte o ese espacio quedó vacío? ¿Dios creó nuevos ángeles para reemplazarlos? No. Ese espacio será llenado por la iglesia. Amén. Es por eso que el día del rapto, allá arriba, según Cantares, que proféticamente se dice, se van a sorprender allá en el cielo y preguntarán desde allá, ¿quién es esta que sube de la tierra? Amén. Resplandeciente como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es? Preguntarán. Porque el espacio está vacío y es para llenar ese espacio con las huestes de hombres y mujeres redimidos desde hasta. Amén. Ahí estamos nosotros. Yo me siento muy feliz. Dios no creó más ángeles. El número de ángeles creados inicialmente, ellos no se multiplican. Los ángeles son asexuados. Por eso no se multiplican. Nosotros sí nos podemos multiplicar. Los ángeles, el número que es, esos son. Tanto en demonios como en seres que conservan su dignidad. Los que sí nos multiplicamos somos nosotros. Entonces que quede claro esa parte. Gracias, esa pregunta es interesante. Siga. ¿Por qué en las iglesias algunos hermanos se duermen en culto? ¿Cómo hace Satanás para transformarse en diferentes tipos de animales? Esa es dos preguntas en una. ¿Por qué los hermanos se duermen en culto? Porque se cansan y su organismo, ¿sí? No resiste. Sencillamente el sueño es el organismo reclamando descanso, reposo. Y entonces de pronto hay un cansancio. Claro que también hay veces que hay gente que tiene la costumbre. Y yo diría que hay como uno de estos, ¿amén? O unos dos de pronto que lo están atormentando. Sí, porque también los hay. Yo conocí un caso en Arauca cuando fui pastor allá en otra iglesia. Conocí un hermano que nos vendía leche. Él se llamaba Félix. Un llanero que nunca, nunca usó zapatos. Era curioso, pero los muchachos le traían fósforos y el hombre levantaba el pitch y raspaba el fósforo en el garrete. Para que usted tenga una idea cómo era el pie de ese hombre. Los dedos eran así. Y era un creyente fiel, pero el hombre en todos los cultos dormía. Todos. No había forma dominical del todos los cultos. Él estaba despiertico un ratito y lo pusieron de ujier para que no se durmiera. El pastor dijo, hermano, le vamos a colaborar porque la iglesia lo aprecia, usted es buen testimonio, pero usted se va a quedar de ujier. Y estando usted de pie, pues usted camina, va y viene. Y él dijo, amén. Y un domingo lo ungieron como nuevo ujier y esa fue la fórmula. Allá lo pararon en la puerta. Con su pie descalzo porque él nunca usa zapato. No hay zapato que unos dedos así como un pie de chigüire. Él dijo, yo nunca me he puesto esa broma, yo soy feliz así. Y hay que dejarlo así, porque así Dios lo ama también. Cantaron, oraron, pero cuando estaba el pastor empezando a predicar, de pronto oyeron un golpe fuerte. Toda la iglesia un golpe violento en la puerta, un portón de lata como eso, hermano. ¡Pum! Todo mundo volvió a mirar y estaba nuestro hermanito Hier. ¡Cuán largo era, hermano! La Biblia voló a la calle. Y el Hier estaba en el antena, hermano, cuán largo. Se quedó dormido de pie y se fue de cabeza contra el portón. No valió. Entonces, hermanos, hay de pronto es una falta de disciplina de algunos creyentes. Por ejemplo, los niños. Óiganme bien, nosotros que estamos criando eso, los criamos ya, por lo menos ya salieron de la niñez. Al niño se acuesta temprano a dormir. Se le da comidita y todo. Después que se levanta, se cambia de pañal para que el niño deje escuchar el culto y no esté amargando. O sea, son estrategias que a Idalí y a mí nos dieron resultados. Antes del culto, alistarlo, decirle, vayan a Canchichí, quieren comer algo, tienen sed, tienen hambre, para que después no estén molestando y nos dejen disfrutar del culto. Y de esa manera hemos podido superar eso. O sea que los que se duermen es un asunto personal, pero revísenlo a ver si es satánico, o si es debilidad, o si es costumbre, o si es cansancio, etc. Por ejemplo, si un hermano trabaja como celador y tiene un turno de tantas horas, pero él quiere venir al culto, mientras está caminando va despierto. Y llega un turno largo de casi 20 horas o más, y llega y se sienta en una banca. Ahí no hay, eso no es cuestión demoníaca. Es que su cuerpo le reclama descanso. Entonces eso no es grave. ¿El otro pregunta es? Ya se fue. Se le perdió. Seguimos con otra. Ahí había otra. Sí, señor. La tengo. ¿Cómo hace Satanás para transformarse en diferentes tipos de animales? No es que se transforma, sino que posee a ese animal. Sí. Sí. No es que se transforma. Ese cuento, ese es una argucia satánica. Él no se transforma ni adopta figura animal, sencillamente posee la víctima. Debo decirles, ya que lo olvidé, que la actividad satánica solo es posible mientras estén poseídos en un cuerpo. Mientras Satanás o los demonios más bien no posean un cuerpo, alcanzan a influir pero no hacer tanto daño porque los instrumentos que usa son las cuerdas vocales, las manos o el cuerpo de la víctima. Por eso multiplica su fuerza. Por eso es anormal ver una persona que no tiene una fuerza descomunal, verla desarrollar una capacidad terrible. Nosotros hablamos por un endemoniado una vez que levantaba una moto grande. Y era un joven de 17 años. Agarró así, del piso y la levantaba. Y amenazaba con tirarla. Y el dueño de la moto, uy, usted viera ese susto, hermano. Porque se le sí. Y hasta que él, sí. Entonces, esa fuerza no es normal. No es que se transforme, es que posee ese animal o esa persona. Siga. Bien, hay otra pregunta. ¿Qué es concretamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Dios nos perdona en todo tiempo, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Pero la palabra dice que no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Si una persona que blasfema contra el Espíritu Santo se arrepiente, ¿Dios no la perdonaría? Interesante pregunta. Lo primero que voy a decirles es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede conocer una persona que no lo conoce. Amén. O sea, la persona que no conoce el Espíritu Santo no puede blasfemar contra él porque lo ignora. La blasfemia contra el Espíritu será en una persona que habiendo sido bendecida, visitada por el Espíritu Santo, luego da un cambio tan negativo que le atribuye a Satanás la obra del Espíritu. Esa es la blasfemia. Lo que dijeron, por ejemplo, estos fariseos, en su ignorancia, fue una blasfemia que echaba a Satanás por Belcebú. Entonces, ahí es donde Jesús hizo la solemne advertencia. Generalmente, una persona que tenga algún vestigio todavía de esperanza no lo hace. Puede que haga otras cosas, se van a la idolatría, la borrachera, el adulterio, pero generalmente no caen en ese pecado de blasfemia. Es muy escaso, pero sí han habido personas que han blasfemado, en el sentido de que ven la obra de Dios habiéndola disfrutado y le atribuyen ese mover a Satanás. Eso es blasfemar. O sea, atribuirle a Satanás la obra de Dios. Y eso es muy muy muy muy raro, pero se han dado un que otro caso. Un creyente nunca lo hace. Amén. Una persona temerosa a Dios. Es más, hay descarriados que nunca lo hacen. No. Y sienten respeto. Claro. Y pasan. Y sienten ese temor y añoran. Esa persona tiene mucha más opción que el que pasa y le atribuye este culto o esta actividad a una fuerza satánica. Eso ya sería el extremo. Entonces, es ahí donde el Señor dijo, ni en esta vida ni en la otra hay. Y además, la blasfemia no es un asunto accidentado que se me salió una palabra, sino es una cosa intencionada. Es premeditada. Y firme contra la obra del Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta importante. Cuando estemos con nuestro Dios cara a cara, ¿qué pasará con la fe? ¿Seguirá en nosotros? No, la fe tiene su radio de acción y termina. La fe ya no tiene aplicación en el cielo. ¿Para qué? Ya no hay ninguna necesidad de ella. Ya todo está consumado allá. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte, no hay aflicción. Entonces la fe no tiene su operación. Sobraría la fe. Lo que hay allá es adoración y exaltación y agradecimiento y gratitud. Alabado sea Dios. Hay una pregunta por internet que dice, aquí en Venezuela, el supervisor nuestro, que también es supervisor en África, dijo que en una vez un brujo se le levantó en el aire y él reprendió y el brujo cayó. ¿Eso puede ser posible, hermano, para que le pregunte al hermano Humberto? Sí, si nos está oyendo por internet, sí es posible. Ya dijimos que Satanás mueve la materia, la puede transformar. En África, la brujería y el pastor Rómulo, a quien saludamos desde aquí, si nos está oyendo en Venezuela, que el Señor lo bendiga. Él atiende la supervisión en África. Nos contó en la convención antepasada, porque esta pasada yo no fui, que cuando nuestra convención se fue a dar, vino el brujo y le dijo a los hermanos, no hagan convención ustedes porque nosotros la tenemos aquí nomás también, a una cuadra, y no pueden haber dos convenciones opuestas. El hermano le dijo, nosotros tenemos la convención primero, pero en algunos países africanos la brujería es la religión oficial, no se les olvide. Ese continente lo llaman el continente negro, porque no, hermano, también practican mucho la santería, el ocultismo, la brujería en todas sus formas. Entonces se formó una pelea entre estas dos fuerzas. Eso sucedió hace 2 años, en agosto va a ser, allá en Venezuela. En África. Entonces vino el pastor y les dijo, hermanos, ellos tienen convención, y nosotros también, y trajeron el brujo principal del país. Y allí hay que declarar guerra espiritual. O ellos o nosotros, dijeron. y se toma el pueblo de las manos y empiezan un clamor. No ese entre bostecito y bostezo que a veces estamos dejando la plataforma toda chorreada de un líquido, amén, desagradable ahí. Era clamar, hermano, y llevaron una hora clamando cuando el alboroto, el demonio ese, que poseía ese brujo, van a buscar y hacer el daño. Ellos hacen una invocación para matar el líder humano que esté presidiendo esta reunión. Si ese demonio viene y encuentra resistencia, hay un poder sobrenatural, se devuelve y ataca el que lo envió. Y mata a esa víctima, o a ese hombre. Y se regresó ese demonio y de un fulminante ataque cardíaco quedó en la misma plataforma el brujo ese. Como consecuencia se dispersó esa convención, hermanos, y cayó la bendición en nuestra convención. Eso nos lo contó el pastor Rómulo. De manera que sí, hermanos, en Haití hay hermanos que han visto los árboles moverse. ¡Árboles! Es una cosa sobrenatural. Yo he tenido, hermanos, en esa actividad de reprensión de demonios, ver mover objetos. Eso sí he visto. De manera que sí, hay leyes que el poder satánico las altera. Entonces sí es posible que un humano o un objeto se levante del piso venciendo la gravedad. ¿Por qué el Señor no le quitó el poder a Satanás? Pastor, hemos vivido y visto lo que usted cuenta en Venezuela. ¿Por qué los pastores no creen cuando lo contamos? ¿No puede ser por medio del poder de Dios que apareció Samuel? No, dos preguntas hay ahí. Satanás tendrá su tiempo como lo acabamos de ver. Él tiene su paréntesis, su cuarto de hora. Él sí le va a quitar el poder a Satanás absoluto y total. Por ahora lo deja para probarnos. ¿Amén? Por eso lo llaman también el tentador. Sin Satanás, la victoria cristiana no sería tan agradable como es. Perdone que use ese término, pero es que es así. O sea, tener la victoria es una sensación de gozo interno. Amén. Y la otra pregunta es, ¿por qué qué? ¿Por qué Dios, bueno, no le quitó el poder a Satanás? Y la siguiente es, ¿qué? ¿Por qué los pastores no creen en las cosas que el hermano contó? No. Parece que hay un... Si hay un pastor que no lo cree, eso es problema de él. Sí. Pero yo personalmente lo creo. Claro. Como, si es que es así, yo he leído. Es más, yo he estado en la República Dominicana y he hablado con haitianos. Yo sé la fuerza satánica que hay allá y hemos tenido batallas. Aquí mismo, ¿se acuerda un día por allá en Granada, ese endemoniado que nos tocó batallar? Es, hermano, entonces si un pastor no cree en eso es porque esa iglesia... Pero hermano, hay veces que nos ha tocado batallar con demonios terribles. Entonces si hay un pastor es porque está muy de cachas y de muy amigo con él. Puede ser. Pero en muchos de nuestros cultos, hermanos, se han rebotado las potestades diabólicas y nos ha tocado batallar en el nombre de Jesús. Parece que hay confusión sobre Samuel porque dice, ¿no puede haber sido por medio del poder de Dios que apareció Samuel? Dios no se contradice en su palabra. Nunca. Entonces, ese Samuel que vino de la bruja no podía ser el Samuel bíblico. Entonces, nosotros, imagínese, uno en la gloria de Dios y que de pronto el Señor, por hacerle caso a Satanás, y el Señor no estaba bajo las órdenes de Satanás. Un brujo no tiene potestad para mover a Dios a que haga lo que el brujo quiere. No. Entonces, ese Samuel que vino no era el Samuel bíblico. Dios lo prohíbe la necromancia y dice, no invocarás el espíritu de muerto. Y entonces se contradiría él. Sería una contradicción. Entonces, ese Samuel no era el bíblico. Era el Samuel de la bruja. Subió. Dice que subió lo que habla. Uh-huh. Así le dijo. Y además... Y Saúl se perdió. Entonces estaba perdido. Ese Samuel no era el bíblico. Y además le dijo, ¿por qué me preguntas ¿por a mí qué me si pregunto? Jehová ya te dijo? Eso. Entonces, es bueno que estudie bien el pasaje y verá que ahí no hay razón. Siga. ¿Los ángeles tienen alas? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Segunda pregunta, ¿un ayuno vale hasta mediodía o tiene que ser todo el día? Ahí dice Daniel que vino a mí volando el ángel. ¿Con qué vuela? Amén. Por favor. Sí. Los querubines cubrían con alas el arca. Y dice, y los seres vivientes que habla Ezequiel, con dos volaban, con dos, ¿cierto? Se cubrían sus rostros. Sí, dice la Biblia una y otra vez que tienen alas los ángeles. Búsquelo por una concordancia, alas, y verá que encuentra, hasta usted sale volando, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre demonios y espíritus? La diferencia no es ninguna. Demonio es un espíritu humano. Sí. Así de sencillo. Sí. Entonces, eso. Ah, sí, el ayuno vale hasta mediodía. Mire, el ayuno no vale tanto por el tiempo. Porque hay gente que ayuna un poco de tiempo y salen a pecar. Sí. Entonces el ayuno no tiene que ver con determinada medida de tiempo. Así es. Yo conocí en Guadalito, Venezuela, una señora que molesta, me dijo, ayuné 7 días y al 8º día me volé con este sinvergüenza. El marido que tenía. O sea, levantó el ayuno y se fue con él. Entonces, un ayuno, desde que sea de todo corazón, vale de mediodía. Porque es que lo mínimo sería eso. Porque si es de menos de mediodía, ya no es ayuno. Porque entonces, imagínense, sí. Hasta la hora del almuerzo. Sí. Si pueden, mejor, más allácito, mejor. Hay una pregunta aquí. Bíblicamente es permitido la donación de órganos. ¿Qué sucedería en la resurrección de los muertos, pues, si se dona un órgano? No, parece curiosa la pregunta, pero tienes, ¿eh? Que si la donación de órganos es válida. Pues la Biblia no dice nada al respecto porque es una ciencia más bien moderna, ¿cierto? Pero tampoco lo prohíbe, pienso yo, cuando hay una motivación. Para que se dé una donación de órganos tiene que ajustarse a un marco legal y jurídico que está en vigencia en todos los países del mundo. Uno. Dos. Entre eso tiene que contarse con la anuencia del familiar. De la víctima que quiere o de la persona que quiere donar o la voluntad que firme previamente. Si una persona quiere donar un órgano y como lo hace con una motivación de ayudar a otra que hay otros días, pienso que no es malo. Porque hay una motivación de altruismo, de solidaridad, de ayuda a otros. En la resurrección, ay hermano, si usted se mete... Es que la preocupación del hermano es que qué tal alguien done el corazón, entonces en la resurrección queda descorazonado. La Biblia dice que nos levantaremos de los huesos, del polvo. Y con cuerpos transformados. Dios no necesita... No, mire, de una célula. Escúcheme en esto. Ustedes han oído eso de la clonación y de las células madre. De un pequeño y una pequeña célula, multiplican otras. Qué difícil, si la ciencia ya lo hace. Qué dificultad tiene para Dios darle otro corazón si fue el que donó otros riñones. ¿Cierto? Eso no se ponga, por favor, a botarle cabeza a eso, porque no se sueña esta noche, hermano. Amén. Por favor. Hermano, favor, explicar sobre el cuerpo espiritual que habla en 1 Corintios 15, 40, versos 46, 47, 48 y 49. Cuerpo espiritual es semejante, por eso es que la Biblia llama al cuerpo de Cristo las primicias. O sea, el cuerpo de Jesús, óigame acá, es interesante esa pregunta. Es un cuerpo espiritual. Parece paradójico porque si es cuerpo, no podría ser espíritu. Es espiritual porque tiene otra composición, o tendrá. Ya les dije iniciando que el cuerpo de Jesús podía traspasar paredes. Desaparecer allá y aparecer aquí simultáneamente. Sin embargo, comía, bebía. Entonces es un cuerpo con una constitución que como todavía el de Jesús es el único que ha habido y está en el cielo, no tengo cómo explicarle ahora. Porque ¿cómo? Es un cuerpo parecido, pero tendrá, hermanos, una inmunidad hacia el tiempo, hacia, o sea, la vejez, no envejece, no lo detiene la gravedad, la vence. Ese cuerpo todavía no hay en la tierra. El único que hubo fue el de Jesús y fue allá. Y nosotros para llegar allá, dice que ahí en Corintios, donde usted leyó, hermano y hermana, dice que eres las primicias, o sea, nuestro cuerpo después de resucitado será igual a ese. Por ahora, nos toca con esta carnita y estos huesitos, como dijo el expresidente, ¿cierto? A ver. Desde Venezuela, Luis Daniel pregunta que si en el cielo realmente Dios va a poner perlas en nuestra corona. Algunos dicen que sí y otros que no. Si acaso aparece un argumento bíblico, por favor mencionarlo. Bueno, lo que dice el Apocalipsis con respecto al hermano en Venezuela, que Dios lo bendiga. El Apocalipsis usa un lenguaje muy figurado, muy simbólico. Es bueno que tengamos en cuenta que, por ejemplo, Apocalipsis habla de langostas como caballos. Y es un lenguaje hiperbólico que no siempre es literal. Entonces, cuando dice que pondrá perlas, puede que no se refiera a una perla física. De pronto es a un acto de reconocimiento, o a una honra, o a un galardón que se le da, o que se le reconoce a la persona que fue fiel. Ahí en Apocalipsis aparecen varios sistemas de recompensa. Y al que venciere le daré esto, y al que venciere le daré aquello, al que venciere, etc. Entonces, no nos sacamos ilusiones a que vamos a estar allá. Es que, mire, con esta mente finita, imaginarnos el mundo allá. Sí. Es lo que se él fue arrebatado hasta tercero. Cosas in es el prefijo no. Y fable viene de falar, el portugués falar, o sea, hablar, que no le es dado al hombre expresar. O sea, lo que hay allá, el Señor le dijo, de esto no me les diga más. hasta aquí. Entonces, yo no les daré una corona con perlas y diamantes para venir a ofrecerla por ahí en la séptima con novena allá arriba en Bogotá, que es donde las compran las perlas. No. Entonces, lo que sí es seguro es que habrán recompensas. Amén. Y es mejor que esperemos. Si es perla o es diamante, después de todo allá no hay casas de empeño para llevarlo tampoco a vender ni habrá necesidad. Gloria al Señor. Dicen algunos predicadores que en el cielo nos encontraremos con María, los apóstoles, Abraham, etcétera. Un predicador tiene derecho a decir lo que quiera, pero nosotros debemos ir a la Escritura. Amén. Y en la Escritura dice que allá serán cielos nuevos y tierras nuevas. Y que todo fue hecho nuevo. Entonces es posible que los vínculos filiales no sean tan importantes allá. Es aquí donde los necesitamos. Y los amistosos tampoco. A propósito. Lógico. Vamos a estar todos disfrutando de la bendición del Señor. Ahora, el sistema de memoria que usamos aquí, quién sabe si allá no lo tengamos. Correcto. Porque es que aquí... Exacto. La relación que existe entre hermano Julián aquí y yo es relativa con relación a la de allá. Entonces, no vamos a especular y no vamos a caer en aquello que yo vi en Guatemala en un predicador por radio, por televisión, diciéndole, la cámara lo enfocaban. Yo hubiera tenido con qué filmar eso. Oye, estos días estuve visitando el cielo, escúchenme, dijo. Y yo me quedé mirando la pantalla porque cuando una persona dice que estuvo en el cielo, pues yo miro a ver quién es. Me dijo, y me encontré con Abraham, con Noé, me encontré con David. ¡Oh, qué bueno verte por aquí! ¡Choca esos cinco! Ese lenguaje no corresponde al cielo. Es muy ñero. ¿Amén? Sí, ese es un lenguaje muy terreno. Dijo más, dijo, y me encontré con Pablo. ¡Oh, te estaba buscando! Me contaron que andas por aquí para que le hagas unos arreglitos a unos escritos que yo dejé en la tierra y que me quedaron mal. Esas truanerías, así las califica el apóstol, hacen que se distorsione la cosa. Ese léxico, ese tipo de lenguaje, esa expresión típica de esta tierra, no se usará allá arriba seguramente. Igual, como el lenguaje no será el mismo, las relaciones humanas no son de la misma dimensión de aquí. Entonces, si vemos al apóstol Pablo, de pronto no lo vamos a conceptuar como lo conceptuamos ahora. Si vemos a Abraham, tampoco. Yo lo que me intereso y el motivo es a que seamos fieles. Después de todo, ya ese mundo nos queda todavía por descubrir. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se nombra a Jehová y en el Nuevo Testamento no aparece ese nombre, sino que se refiere a Dios como Señor, Padre o Dios? ¿En dónde me dice la Biblia la fórmula para reprender los demonios en las regiones celestes? Es otra segunda pregunta. Mire, hermanos, la primera pregunta dice que ¿por qué la palabra Jehová es una palabra más hebrea? Recuerden que, oigan bien, la Biblia fue escrita en dos idiomas básicos con una partecita de arameo. El Antiguo Testamento fue en hebreo, que es la lengua original del pueblo judío. Y el Nuevo Testamento fue en griego, que era el idioma predominante en su época. También están unas partecitas de Daniel, y una parte es del libro de Esther, que fueron escritos, pero es poquito. De manera que el término Jehová pertenece al léxico hebreo. Al ser traducido al griego, pues no se usó más el término hebreo Jehová, sino el griego Señor, que es curioso, el que vimos esta mañana. Entonces, ahí hubo esa transición, ese cambio. En cuanto ahí dice, que ¿cuál es la fórmula? Una fórmula como tal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No es una fórmula como una fórmula química o matemática, no. Es una fórmula... Una manera de usar la autoridad del nombre de Jesucristo y de la palabra. Amén. Y la Biblia dice, en el nombre de Jesús te mando. Así lo usaron los apóstoles. ¿Sí? De manera que la fórmula, si es que podemos usar ese vocablo, es en el nombre de Jesús. Si Jesús era 100% divino, ¿por qué se limitó al tiempo y al espacio y otros? Jesús, mire qué paradojo, pero es importante eso. Él era 100% divino y 100% humano. No me digan cómo le explico eso. Porque que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Sí. Él se limitó porque tenía que demostrar como humano. Romanos dice que Cristo venció al pecado en la carne. Sí. Miren que Él nunca utilizó los poderes sobrenaturales que pudo haberlos hecho. Ese lo dijo a Satanás en sus propias narices. Yo pudiera llamar aquí, ¿cierto? y con los ángeles llegaban legiones a servirme. A Pedro le dijo, guarde ese pedazo de espada. El pedazo es mío. Amén. Guarde eso porque no necesito de su mogoso instrumento. Yo pudiera llamar ángeles, aquí llegarían. Él nunca usó los poderes sobrenaturales antes de la muerte. Después, sí los hizo. Acuérdense que les ofreció pescado donde no había. Amén. Entonces, él se limitó. Y dice que se humilló hasta lo sumo. O sea, adquirió la forma humana y en esa parte fue 100% hombre. Pero también era 100% Dios. Es un misterio. Pablo dice que es un misterio. Amén. ¿Qué pasa con una persona que le hagan una brujería y muera en esa condición sin ser liberada? ¿Se salva o se condena? Si no fue liberada, pues tristemente, ¿cierto? Si no aceptó a Cristo como Salvador, así no le hagan brujería. Sí, señor. Se murió y ya. Un burlador le dijo a un anciano predicador de una calle, abuelo, usted que habla del cielo y del infierno, ¿me puede decir dónde está el infierno? El viejito sin titubear le dijo, el infierno está exactamente al final de una vida sin Cristo. Mejor respuesta no pudo dar ese anciano. Esa es. Entonces, si la persona murió sin Cristo, hágale o no brujería, está perdido. Si se arrepintió y se entregó al Señor, hayan hecho lo que le hayan hecho. Se rompe ese hechizo satánico y él es libre. Es que la salvación para la persona parece la liberación. Pero es que la salvación no consiste en la liberación que se le haga de los demonios, sino en que la persona acepte, claro, a Cristo como Salvador. Porque es que la salvación no depende de otro, sino de mi actitud con la obra de Jesús. La liberación viene después de la salvación. Lógico, si esa persona acepta a Cristo, automáticamente es libre. Se rompe ese vínculo. Eso también riñe con esa vertiente neopentecostal de las maldiciones generacionales. Cuidado, pastores, con estar usted haciendo sentir culpable a la iglesia siempre. Hay pastores que cada 8 días están haciendo culto de liberación en la iglesia. A los mismos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Si usted lo que tiene es un grupo de gente atada y endemoniada, que siempre están viendo demonios y veo demonios blancos y negros, decía una profeta. Y eran unos jóvenes que estaban uniformados de camisa blanca y pantalón negro. No, esto es serio. La obra de Cristo es total y es completa. A ver, terminemos, pastores. ¿Le puede caer brujería a un cristiano? A un cristiano genuino, no. La Biblia dice que el maligno no le toca y que Dios lo guarda en su mano. Sí, hay un dardo. Escuchen. Efesios, de los dardos de fuego del maligno. O sea, lanza el dardo, pero resulta que se encuentra con el escudo de la fe. ¿Sí o no? Y el yelmo de la salvación. Entonces, a un cristiano renacido en comunión con Dios no le cae brujería porque el Señor lo protege. ¿Teniendo los ángeles libre albedrío, pueden aún pecar contra Dios? Los que conservan su dignidad pudieran, si quisieran, pero no lo hacen. Porque ya tomaron la decisión de ser fieles, de querer. Por eso se dividió ese grupo. El tercer grupo ya no tienen opción, los que están tienen esa opción, pero no lo hacen. Porque es que tampoco la fuente de tentación no están allá arriba. Las fuentes de tentación están aquí. Como ellos viven en ese ámbito celestial, allá ya no se va a repetir otra rebelión como la de Satanás que hubo. Ya esa fue única y ya. Entonces, esos ángeles conservan su dignidad. Miren que Pedro dice, los que conservaron su dignidad. O sea, ellos determinaron mantenerse fieles. Sí. ¿Por qué en Ezequiel 2:1 se refiere al profeta diciéndole hijo de hombre y en Lucas 19:10 Jesús se identifica como hijo de hombre? La relación humana, ¿sí? Al profeta se le llama allí porque es que lo vimos que Jesús, un título muy humano, es esa del hijo del hombre. O sea, él adquirió nuestra forma semejante a nosotros, dice la escritura. Entonces, por eso el calificativo que se le da a Ezequiel allí, se le dice a Ezequiel hijo de hombre por lo humano que era. Y a Jesús se le aplica el mismo calificativo para demostrar su posición que tomó como hijo de hombre. En las noticias se vio que en Japón mostraron una luz que corría velozmente. Los periodistas decían que era un animal, pero podía ser vida podía ser una vida. ¿Existe vida en otros planetas? Pregunta difícil. Amén. En cuanto a esa noticia de Japón, no la he oído, no puedo opinar sobre algo que yo no desconozco. No puedo ofrecer mi opinión. En cuanto a la segunda pregunta, ¿sí hay vida en otros planetas? No sé. La Biblia fue escrita para un planeta llamado Tierra, para una raza llamada humanos, no marcianos, ¿cierto? Nada. Y hasta la fecha no se ha comprobado. Allá en el desierto de México tienen, entre Estados Unidos y México, unos gigantescos telescopios. Han enviado sondas para allá, al espacio, para ver si captan en alguna longitud voces humanas. No ha sido posible hasta la fecha. Hasta el día de hoy, la Biblia y el programa de salvación fue diseñado para nosotros los humanos. Ya si hay vida en otros planetas, será en el planeta cielo, que allá sí hay vida. Y además Dios le dio al hombre la tierra para señorearla, no el espacio. No el espacio. No tenemos derecho. El escenario suyo y mío es la tierra. Sí, señor. No nos preocupemos por Júpiter y por las nebulosas y las galaxias. Dejémoslas allá en su lugar. Terminamos. Ya esta es como de corte ministerial. Pastor, cuando un líder cae en fornicación o adulterio y pasado un tiempo de disciplina, ¿tal persona puede llegar a predicar o a servir como ministro al Señor? Si no ha sido presentado en esta obra, si no ha sido presentado como pastor, esa persona sí evidencia de verdad que se arrepintió y nunca más reincide en esa conducta, sí puede llegar a restaurarse. Si ya fue pastor presentado, consciente de eso, que se le hace tanta conciencia y claridad a un pastor en esa condición, ya no podrá volver a ser pastor. En esta obra no. Podrá volver a ser de pronto portero, ujier, pero pastorear una congregación no podrá. Eso está claro y lo saben los creyentes desde la banca. Por eso qué buena esa pregunta. Por eso ninguno puede acusar aquí ignorancia cuando caen en adulterio. Porque el adulterio y la fornicación son pecados de orden moral que son premeditados. Generalmente esos pecados no son accidentales. No. Son premeditados, son maquinados. Entonces la persona tiene todo el tiempo, óigame bien, para rehusar un pecado de eso. Si lo hace a plena conciencia. Por lo tanto, si se arrepiente, Dios lo restaura. Pero volver a tener la autoridad, óigame bien, que necesita un pastor bíblico para manejar una congregación, él la pierde, así se restaure en la vida espiritual. ¿Me están oyendo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le va a enseñar a la juventud a vencer tentaciones si alguno de ellos saben que él cayó y ya era pastor? Es que esto es serio, hermanos. Ha creado un escándalo, un decir. Entonces, el difunto Spurgeon hace más de 100 años decía, miren esa frase, yo la leí en uno de sus libros, dice, yo no dudo que la gracia de Dios perdone a un adúltero o a un fornicario. Es infinita la gracia y lo puede restaurar para salvación. Pero tengo dudas, grandes dudas, que sea exitoso en el púlpito un hombre que ha cometido pecados groseros estando en él. Y añade, yo por mi parte nunca lo tornaría al altar. Ese principio se aplica en el movimiento misionero mundial. Terminemos. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 3:8 que los diáconos no sean dados a mucho vino? Y subraya mucho. Y en 1 Timoteo 5:23 dice que debe beber un poco de vino. Es que el término vino en aquel entonces no era bebida embriagante, tenía más bien una connotación medicinal. Amén. El vino de hoy tiene un altísimo contenido de alcohol y lo puede poner a usted a mirar, amén, estrellitas. Entonces, cuando él le dice eso, mucho o poco vino, esto me hace acordar a un inconverso que me dijo, hermano, el diácono no debe tomar mucho vino, el anciano poco vino, pero yo no soy ni diácono ni anciano, entonces yo puedo tomar bastantico. ¿A cuál se refería? A ese que está fermentado, que hace meses o años está por ahí. Entonces, a ese vino no es que se refiere. Este es a jugo de la vid, que tenía más bien una aplicación medicinal. Amén. O sea, ahí no hay una autorización para que nadie se emborrache. Por favor, no lo vea así. Desde Venezuela preguntan quién pecó primero. Si el diablo o el ser humano. Pues obviamente que fue el diablo. Porque y esa rebelión no tuvo lugar en la tierra, sino arriba en el cielo. Amén. Hermanos, vamos terminando porque es que los hermanos se van a ir y yo necesito irme también. Espérenos un poquito, hermanos. ¿Qué deben hacer los creyentes o pastores cuando los hijos no son cristianos y dan mal testimonio y viven en el mismo techo? Delicado eso. Eso compete a la familia de cada uno. Los creyentes y los pastores debemos procurar desde antes de procrear nuestros hijos, dedicarlos al Señor. Una vez nacidos, aplicar los preceptos bíblicos que están. Instruye al niño en su camino. Si un muchacho o una muchacha llegara a crecer y actuar de otra manera, Uno como papá debe pedirle al Señor, ¿cómo? Evitar que esa conducta se constituya en un escándalo, en la iglesia o en la casa. No sé cómo la manejarán cada uno. Yo por lo menos, les digo, los últimos 35 años de mi vida, yo nunca he vivido con personas inconversas en mi casa. Y no estoy preparado para vivir con inconversos. O se convierten a Jesucristo, o no podrían vivir conmigo. Así de sencillo. Amén. Porque cómo vamos a ver uno yendo rancheras y otro himnos, uno diciendo una vulgaridad y otro no. Ese ámbito yo no lo tolero, ni lo toleraré. O sea, ya estoy mentalizado para vivir con cristianos siempre. Y yo pongo condiciones. Mire, vieron unos obreros hacer unos arreglos en la casa. Y yo le dije, mire, yo le voy a pedir un favor. En esta casa servimos a Dios y no me gusta que me fumen cigarrillo aquí. Si lo van a hacer porque ustedes son personas que les gusta eso, tengan la bondad de fumar allá afuera. Si van a pronunciar alguna vulgaridad, les pido que no lo hagan dentro de mi casa. Aquí no. Si ustedes ven que no pueden tener autocontrol y no son capaces de cumplirlo, díganme y yo me busco otras personas que me hagan el trabajo. Pero yo no quiero tener conflictos con ustedes. No, pastor, que nosotros les demos, entonces antes los evangelizamos. O sea, que sí funciona. Amén. Que si hay una persona inconversa en la casa es porque usted lo tolera y como que se amaña y se amolda a ese tipo de conductas. Desde la emisora Radio Luz de Paraguay preguntan si un líder, después que ha caído en adulterio, o un pastor, no puede nunca más volver a ejercer el pastorado. Ya lo dijimos. No. Dentro de esta hora, no sé en otros concilios, yo me limito al concilio donde estamos. No puede nunca más volver a ser el pastorado. Puede servir como diácono, como ayudante, como auxiliar por ahí en alguna actividad, pero volver a ser pastor como antes lo era, no. No porque Dios no lo perdone, sino porque pierde la autoridad. En un momento de una consejería, ¿qué puede aconsejar al respecto? No, que después de todo ustedes se arrepientan como yo lo hice. Con eso está avalando el pecado de otros. Uno tiene que mantenerse. Mire, la Biblia dice que el ministro de Dios debe ser irreprensible. ¿Lo dice o no lo dice? Es que no tenga de qué se le reprenda. Entonces, de ahí esa premisa tan seria que nosotros observamos. Sí, señor. ¿Es posible recibir a una persona como miembro en plena comunión de la iglesia y permitirle que ministre en el altar siendo casado con una prima o primo? Recibirlo en plena comunión no, si es casado. Ahora, hay que evaluar la situación. Si fue casado en la ignorancia, oígame bien, por ejemplo, en el mundo, por unas tinieblas en que vivió, de pronto se enamoró de ella, que no debiera hacerlo, porque hasta en el mundo secular rechazan eso. Eso es mal visto. Habiendo tantísimas mujeres en la tierra, ir a fijarse en una prima, no, esas personas no pueden ser ministrar en un altar. Porque es que, hermano, eso es un acto de la carne, un acto de pecado. Y la prima, escuchen esto, según Levítico, entra en el rango de la parienta cercana próxima. Porque es que Levítico 18 habla de la hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Y la parienta cercana, ¿quién es? ¿Es la prima? La prima en primer grado. Entonces, no sería correcto. Ahora, algo que debo advertir es que en una iglesia nunca se tolera un noviazgo entre primos. Ninguno de ustedes. Usted tiene derecho a reprenderse, pero ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que su prima hay, es más, hasta biológicamente hay un riesgo por el grado de consanguinidad? Y es probable que tengan unos problemas congénitos por el vínculo genético que hay. Es que Dios en su misericordia protegió a la familia de esa manera. Entonces, léase de Levítico 18 con detalle y verá que encuentran respuesta. Terminemos y no me traigan más papelito porque ya nos vamos. Sí, ni me lea más en internet porque gracias a Dios tenemos tiempo ellos allá, pero nosotros aquí no mucho. Desde la voz de Venezuela, de la voz de Cristo de Venezuela, preguntan, ¿qué fue primero? ¿El diablo o el pecado? El diablo. O sea, se volvió diablo por el acto de pecar. Exactamente. O sea, el diablo no fue creado diablo. Fue ángel de luz creado. En el momento en que pecó fue que perdió la dignidad. Léase con detalle este hermano Ezequiel 28 e Isaías 14 y encontrarán la respuesta. Ahí está. ¿Este sí es el último o qué? Vamos con las dos últimas, hermano. Rápido, por favor. Prometo. ¿A dónde vamos cuando morimos? Antes del arrebatamiento. ¿En qué cita bíblica lo dice? ¿En qué parte de la Biblia bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Para evangelizar se necesita que todos los hijos sean cristianos? Aquí hay un discurso, hermano. Le pedimos, le agradecemos al hermano que escribió todo esto, que no tenemos tiempo, hermano. No nos metan en la temática afuera. Por favor, yo pudiera responderles todo eso y sentarme con ustedes y con esta Biblia, pero es que el factor tiempo, ya ustedes están cansados, yo también. Y hay unas preguntitas ahí que si para evangelizar se necesita que todos los hijos sean cristianos. Pues hay que empezar por los hijos para evangelizarlos. Lo otro es que ¿dónde vamos cuando morimos? La Biblia habla de un paraíso, de un lugar, como una antesala. Amén. Eso está en Lucas capítulo 16, donde está el caso de Lázaro y del rico. Y dejemos hasta aquí, hermanos. Dios los bendiga. Ténganme paciencia y misericordia. Yo he estado hablando aquí todo el día. Les agradezco mucho, hermanos, este gesto de comprensión. Dios los bendiga.